destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Bueno, estamos aquí en www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y como todos los miércoles, seguimos siendo el programa de superhéroes sin tanto cuento. Más bien sobre superhéroes sin tanto cuento. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito Clarky. Maldito sin, váyanse al infierno. Ya saben, el derrocha amor. ¿Qué tengo que mandar al infierno? Star-Lord. Dark Noir. ¿Qué? Star-Noir. No sé. Bueno, cualquiera que se pone ese nombre es un pobre ñoño, ¿eh? ¿Por dónde te consigues una vida en lugar de estar escuchando si hablo bien o mal? O sea, okay. Derrocha. Déjate hacer algo provechoso de tu vida. ¡Distraigo, amor! Y aquí a mi... ¡Todo mi cariño! Y aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Como vieron acá, presentamos a nuestro carnalito, el Two-Face. Sí, es Harvey Kent, güey. Harvey Kent, exactamente, ¿no? Y pues como dice mi carnalito, malditos impíos, bienvenidos a esta su emisión. ¿Cuánta cultura? Impíos, ahí búscanlo en la wiki, malditos. O en la Real Academia de la RAE, güey. O vean por lo menos la serie de los Borgia. Sí. Sí, porque no creo que los malditos hambriados sepan qué quiere decir impíos. Búsquenlo. Sí, básicamente. Y bueno, como todos los miércoles... ¿Es los que son en contra del Papa Pío? No. Pero por ahí va el perro. Sucios. Filthy people. Impuros. Y también, obviamente, ya saben, ahí en el West Tower se encuentra nuestro master podcaster, el buen DC. Ahí en el Atalaya, un saludo, ya saben, él. ¿DC es DCita o Marvelita? Es general, es mixto. Es de género indefinido. Es cómic flexible. Es cómic flexible. ¿Será tan grande? Es intercompañía, el güey. Y técnicamente, según yo, es Hickman Beach. Es Hickman Beach, eso sí, y entre otros, porque también es Morrison Beach, sí, Morrison Beach, de Moore Beach, de Moore de Beres. Es more Beach than you. Indeed. Y entre otras cosas, pero según yo, es Batman, le gusta mucho. Es Nolan Oriente. Es Nolan Oriente. Más bien, digamos que es Creator Oriente. Sí. Sí, ese es el término, más correcto. Más como yo me manejaba, pero ya volví a mis... A tus necesidades, güey. A mis necesidades. A tus necesidades. Sí, me gusta ver pinches monstruos contra mechas. ¿Por qué no voy a hacerlo, carajo? Pues es lo que yo me pregunto, güey. No puedo platicar de la maldita movie porque no la han ido a ver, par de sonsos. Pero bueno. Necesito alguien que me invite. Si tiene 90, 60, 90, mejor, por favor. Y que sea género femenino porque ya no es garantía. Sí, no, ya no es garantía. Sí, wey. Capaz de que me llegue alguien con 90, 60, 90 y me dice... ¡Qué papá, vámonos! A ver, chiquitito, préstame atención. Pero bueno. ¿Qué voy a hacer? Ay, y ya saben, muy... obviamente, hablando de nuestro Master Podcaster, ya saben la gran labor que él realiza para que todos ustedes tengan este programa en podcast, versión podcast. Ajá, y váyanse y dense una vuelta también a su blog. Churros y Palomitas Online. Punto blog. Para que vean que también le damos la payola. Hablando de payola también, que no nos dieron, pero nos pidieron un saludo a nuestros buenos carnalitos de Asamblea Comics. Exactamente, la banda. Son la banda, son muy buena onda. Traen muy buenas noticias ahí. Se nota que son gente que sabe porque nos recomiendan. Exactamente. Punto. Son gente conocedora. Exactamente. Son banda. Saludos a Asamblea Comics. Un abrazo ahí a todos los carnalitos. Y bueno, ahora sí, entrando en Honduras, y esto obviamente a solicitud de una persona que nos sigue, que es un fiel seguidor del programa, que a cual apreciamos bastante. Nuestro inquisidor. Exactamente. Nuestro departamento de censura, nuestro cómico Dabrux. Si es impío, es Inquisidor. Exactamente. Básicamente es nuestro Comic Code Approved, patita de perro. Nos pidió que habláramos un poco de lo que viene para el mes que entra, que es el Forever Evil. Uh-huh. Como tal, podríamos decir, no podemos hablar de Forever Evil porque todavía no sale. Y básicamente, con todo lo que nos, el deporte favorito del programa, que puede llegar a ser especular en ciertas ocasiones, pues no nos gusta andar diciendo cosas que no, porque luego ya sabes que especulamos con bases. ¿Eh? Sí, básicamente. Pero ya sabes, luego dice la gente, ay, es que va a haber 7 martillos, güey. Y va a ser un martillo de cada color y... No, no, te quemas muy feo cuando dices ese tipo de estupideces, ¿no? Saludos a la banda. Pero lo que sí podemos hacer, y nos gustaría entrar un poco más a detalle, es en todo lo que viene, todo lo que se está anunciando con respecto a las portadas. Y digo, no es más complejo. Como lo estamos comentando previo al programa entre nosotros, los villanos siempre son un tema interesante, siempre son personajes que dan mucho de qué hablar, porque también, como lo hemos comentado en repetidas ocasiones en el programa, el héroe es definido por los fregones que son sus villanos. ¿Estás de acuerdo? Quitando lo último que dijo, me encanta y admiro tu capacidad de decir imbeciladas por minuto. Qué bárbaro, tienes una velocidad de dicción poca madre. ¿Verdad que sí, güey? Ah, güey, ¿cómo no? Impresionante. Sí, la neta, deja de decir estupidez, güey. Empecemos el programa bien. Esa es la voz de guerra. Entonces, pues viene... Nada más me gustaría dar un entorno, digo, ¿por qué surge nada más el Business Month como tal? Después ya es encabezado por la serie llamada... Forever Evil. Forever Evil. Es correcto. Hay que acordarnos que septiembre, desde el reboot para DC Comics, tiene un interés especial. O sea, hace 2 años. De 2 años salió el número uno de todos, de los nuevos, del New 52. Al parecer quieren hacer una costumbre que en septiembre haya algún evento conmemorativo. El año pasado fueron los 0. Exactamente. Y dio pie a varias historias que, por ejemplo, ahí realmente arranca el Batman Year Zero, o Zero Year, ¿no? Realmente arranca en el Batman Zero, sí. Y así hay varias, vamos, hay varias historias o varios... Sale también el otro grande, que fue el inicio del musulmán. Sí, claro. Del musulmán. Claro. ¿Cómo se llama ese güey? Siempre se me olvida. Sí, Simon Bass. Simon Bass, sí. qué buen villano era ese, güey. Underdog era un gran personaje. Pero bueno, neta sí, güey. O sea, Riff Raff era la neta. Las generaciones más jóvenes están perdidos en el espacio porque no saben de todo lo que se perdieron. Pero, curiosamente, bueno, el nuevo evento es este. Además de todo, digo, para quien diga, es que son muchos, me gustaría conseguir todo, pero no me va a alcanzar el varo. También DC... ha hecho ya costumbre cada año sacar un ómnibus con las 52 las 52 historias, los títulos de cada uno. O sea que ya sabrán ustedes si se llevan basura o no se llevan basura y son completistas, pues ahí es otra opción, ¿no? Pero fíjate que de una u otra manera se los ponen bonitos. Sí, se ve chido, güey. Son los 52 números del mes. Está chido, ¿no? Sí, digo, sí, para los que lo van a enviar. Es costumbre, ¿no? Ya ha salido de los 2 años anteriores y anunciaron que parece también hay. También hay. Sí, básicamente Forever Evil, hasta donde tengo yo entendido, una de las partes importantes de lo que se ha dado, sobre todo en Comic-Con, lo poco se sabe, ¿no? Una de las pistas está en lo que es la de Trinity of Sin, que es precisamente este Forever Evil, hasta donde yo tengo entendido y lo que hemos leído, es consecuencia, ¿no?, de Trinity War. Parece. Si lo leyera, parecería. Hasta si ahí me parecería. Llegaran mis cómics a tiempo. Pues bueno, cuando lo lea te cuento. Sí, no, pero mira, lo único que sabemos, porque ha sido un evento ampliamente cuidado, hay que darlo. Lleva 2 años, ¿no? Lleva 2 años. No, lleva desde el origen. Que ya Pandora sale desde Trinity, el número uno. Después del Trinity War, no es cierto, el mundo queda sin superhéroes o, cuando menos, sin Justice League, ¿no? Esa es la idea, porque aparte que... Algo pasa. Este evento es... Perdón que te corrija, Pandora sale en el número 5 de Flashpoint. Es la primera aparición de Pandora. Es la que une acá... Estoy de acuerdo. Me vale madre lo que digas. Yo nada más digo que en este 52 salieron por primera vez desde... Pandora sale en todos los números casi del todos, Flashpoint. No sé si en todos. Así como de... Monito sí, colado número 25, por ahí sale muy lo que sí, sea, por ahí ¿no? Sale muy parecido. Sí. Pero bueno, sí, entonces, el chiste era ese, ponerte a cazar todos los las viñetas donde salía. Que neta, se parece a Silot bien cañón. Sí. O sea, el diseño está completamente silotizado. No me extrañaría. Bueno, hay que decirlo, Jim Lee no, no es el más no creativo, es tan creativo, y vamos a criticar algunos diseños también de los villanos, que no nos sí, encantaron. Desde entrada de los héroes hay varios. A la fecha, a mí el de Superman me sigue pareciendo ampliamente vomitivo. Espantoso el rediseño de Superman. No la idea de, ay, que le regresen los calzones. No. Las botas. El diseño, por ejemplo, de Man of Steel, que me gusta mucho esta modernización del traje, es la de New 52. A mí no me gusta ese. No me parece despreciable el personaje, pero a mí me parece espantoso el rediseño. Mira, ¿qué hace? El de Aquaman, el de Green Lantern, me da hueva. O sea, es de, el Aquaman, ¿para qué te molestaste? Sí, o sea, el Aquaman no cambia nada. Nada, nada sí. ¿No? Es, ¿para qué te Aquaman, molestaste? Aquaman, pues no le hizo gran cosa. El de Wonder Woman no me desagrada. El de Flash, de hecho, también es como una actualización del traje que no me desagrada. El de Batman muy, muy también apegado es muy a lo básico, clásico. No, es, entonces no me parece desagradable, pero vamos, si hay héroes que no me gustan algunos de sus rediseños. El de Green Arrow no está mal, fíjate. No me parece mal, pero honestamente me gusta más, por ejemplo, el previo, el de la serie previa, sí, me gustaba más, el ¿no? que era onda, ¿Robin Hood? No, Extreme, ¿no? Que salió en la Just League Stream, ¿o no, era Cry for Justice. Que fue del Brightest Day, de esta nueva serie, este nuevo número uno de la colección de Green Arrows número uno. ¿Cuántos tienes, güey? Pues ya parece Carmatron, güey. Creo que todos. Sí. Creo que nada más me falta el de 40. Los números unos todos de Green Arrow. Sí, es que sale un número uno de Green Arrow y... Es como la Legión, güey. Cada 3 años hay un número uno. Sí, yo soy fan de Green Arrow. Tu Green Arrow es el equivalente a mi Legión de Superhéroes, güey. Cada 3 años... Nah, cada mota, hay que ser sinceros. Sí conocen más a Green Arrow, aunque sea ya por la serie de televisión. Ah, no, sí. Y qué bueno, güey, porque Green Arrow es un gran héroe, güey. El mejor héroe ve después de Daredevil. Sí, es lo que hemos discutido, ¿no? Probablemente. A mí me falta mucho leer de Green Arrow, pero sí, tiene mejores historias de Daredevil, creo que sí. No sí. muchas, ¿eh? Sí, tampoco tiene... No muchas. Ah, ahí sí, no entonces Sherlock. O sea, sabemos que se resume Green Arrow en Lone Bone Hunters y Hulk Traveling Heroes, güey. Prácticamente. Sakabuchi, güey. Y Daredevil, o sea, Frank Miller tiene 5 historias grandes de Daredevil. Sí. O sea, solo Frank Miller, güey. Está el Crossroads, está el War Angel Fears the Trees. Sí, pero mucho gusto. Que yo mencioné. Si cuentan un trade paperback de eso. Los hay, güey. Felicidades. Los hay. Porque acá me daría mucho gusto. Calladín, porque sí los hay. Ahí está. Pero siendo honesto, o sea, realmente... ¿Continuosos? No. La gran aportación de Green Arrow, y creo que donde se define es Hard Traveling Heroes y Longbow Hunter. Y tiene una importancia... ¿no? Y Daredevil tiene uno de los grandes hitos en la historia del cómic, que es el run de Frank Miller en general, ¿no? Y ha tenido grandes continuaciones y han cuidado muy bien, ¿no? Claro que yo creo que no habría Dark Knight Return sin el Daredevil de Frank Miller. Totalmente de acuerdo. Siendo mejor Dark Knight Return y siendo mejor Year One... Pero se ve ya no la intención, güey. Born Again es una de las grandes. Yo sí lo pongo al nivel, neta, o sea, puede ser. Lástima que no tiene el peso de Batman. Creo que esa es otra diferencia. Sigo creyendo que lo mejor que ha hecho Frank Miller es Año 1. Año 1, yo también coincido. Creo que es lo mejor, pero porque es todo, es redondo. Incluso el manejo. Es que es todo, es como la perfecta... El engranaje. Se pone perfecto entre Mazzucchelli y él para contar la historia. Ajá. Porque además son el arte y la forma de contarte la historia de Mazzucchelli... Es perfecta. Y es revolucionaria para su momento. Ahora ya sabíamos que venía... Es el mismo equipo que viene desde Daredevil. Exacto. O sea, creo que todo lo que aprenden lo refinan y llegan a su punto máximo en Year One. Pero no le puedes restar el peso enorme que tiene en Daredevil. Sí, no. Que si hablando de Green Arrow, lo tiene tal vez de Hard Traveling Heroes, correcto, que es el gran matrimonio creativo entre O'Neill y Neil Adams, ¿no? Sí, nada más. Que ahora, también que ver... Según yo es posterior a lo que se empiezan a hacer con Batman. Sí, es posterior. Sí, pero curiosamente, probablemente sea el epítome de ese equipo creativo. Sí, yo como tal, puede ser que sí, ¿eh? Sí, porque mira, es un poco más disperso el trabajo en Batman, siendo muy bueno, pero es un poco más disperso. Lo curioso del team-up de Green Lantern y Green Arrow es que salen Green Lantern... Porque ya era un título que iba de salida. Ya era así de, güey, van a cancelar este título. Ya van a cancelar. No me distraigas, cabrón. Yo soy el que edita esas madres, güey. A este güey entre que le tengo que subir el volumen y a ti que te tengo que recortar, cabrón. O sea, adiós, como esto, güey. ¡Ah, tú me editas! ¡No, motherfucker! ¿No? I just mute you. Pero bueno. Una de las cuestiones del team-up entre Green Lantern y Green Arrow es que Green Lantern ya era un título que iban a cancelar. Entonces era así de que, güey, lo que hagas, pues hazlo, güey. O sea, de todos modos va de salida. Y Neil Adams, curiosamente, llegaba a títulos que los iban a cancelar, ¿eh? Sí. Acuérdate que... Pasa lo mismo en X-Men. En X-Men, exactamente. Ajá. Pero no recuerdo si X-Men es después de Green Lantern. No, es antes de Green Lantern. No, yo también. Entonces, después de ahí se va Batman. Es Batman, X-Men, Green Lantern. Ajá. Es que su historia con Batman es algo más intermitente, la historia que tiene Neil Adams con Batman. Demasiado. Incluso si tú empiezas a ver... Es algo así como los Avengers que hizo, que son tres números, deja, etc., vuelve otra arco. Y él está mucho haciendo portadas de World's Finest, de Detective, si mal no recuerdo. Y tú ves en Batman la evolución del dibujo de Neil Adams hasta llegar a su estilo. Pero arranca un poco más, vamos, ya con trazos claros de hacia dónde va Neil Adams, pero no es todavía la fuerza, ¿no? La redefinición que hace del arte del cómic, junto con James Franco. Pero yo creo que los dos en la época son los que revolucionan. Sí, por el escenario, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Ahora, pero con todo y esto de Green Arrow, la serie que más que duró más tiempo es después de Longbow Hunters, que lo escribe y lo dibuja mucho tiempo Mike Grell. Lo escribe y lo dibuja. De hecho está por salir, creo que un TP, un hardcover, sí, con lo acaban de anunciar. Ajá, con ya el run en el título regular de Green Arrow que hizo Mike Grell, sí, que son los primeros, que es cuando le quitan la máscara y todo ese rollo. Bueno, recuerdo, Mike Grell, el Longbow Hunter, nunca se refiere a él como Green Arrow, porque trata de evitar el concepto del superhéroe, lo vuelve muy mucho el vigilante urbano. Sí, nada más lo nombran como Ollie, o como Queen, o whatever. Mira, lo pone a un nivel batmanesco, tal cual, y lo vuelve un vigilante menos que un héroe. Se vuelve más vigilante. ¿Sabes cómo lo ponen? Lo ponen más como está ahorita Hawkeye. Sí, más Hawkeye-esco. Exactamente, sí. Y yo creo que gran parte de la influencia de Arrow, no he visto la serie, estoy esperando a ver la temporada completa, pero me da la impresión, por lo que he visto, que es un poco esa idea, ¿no? Sí. Un poco más vigilante. Totalmente. Con sus toques Smallville. Yo diría superheroico. Yo creo que no está tan Smallville. No puedes decir que no hasta que no veas la segunda y tercera temporada. Recuerda que Superman Smallville no era tan mala la primera, hasta que se empiezan a encuerar en la tercera, porque todos querían ver a esta niña en el tubo, al otro güey sin camisa todo el tiempo, y se convierte en la orgifiesta estudiantil asquerosa de que es la tercera temporada de Smallville, si me acuerdo bien, que es cuando sale con las brujas y la mamá. No, es la cuarta. Concepto de héroe, la serie de Arrow, Smallville. Aprendieron algo, eso es definitivo. Ahora, no puedes decir que Smallville es mala porque les dio mucho varo muchos años. No, y tiene su público. No me asigo decir que sea mala. Qué mala, pero sí no es... Mira, no deja de ser productiva. Le gana en Estados Unidos. ¡Ingue su madre! Habla de la estupidez, honestamente, del pueblo norteamericano en muchas cosas. Pero yo no veo la 1 porque me parece vomitivo a la película. Y The Pickable Me es una cosa distinta. A mí la primera me encantó, la 2 me parece que es maravillosa. Ya del villano es más enfocado a los minions, porque los que venden son los minions. Sí, no, los minions son una mara. Y tiene unas campañas de publicidad extraordinarias. Y me parece extraordinario la idea de Despicable Me. Ese no me molesta, pero Grown-Ups 2, por Dios. Sí, no. O sea, en pocas palabras, para que no sepa, es. ¿Cómo es? ¿En español pusieron No tengo idea. Son como niños, ¿no? Una basura así. Es una basura así. Pero no puede ser que le gane a Pacific Rim. No. Y vamos a hacer una cosa. Ahí sí, me vale, nos pongamos la camisa nacional, vamos al cine. Aparte, hiper recomendado, Dan Campos tuvo la oportunidad de verla en 3D y dice que es la mejor conversión que ha visto. A 3D. Curiosamente... Mira, yo creo que... Todo la supervisó, según me comentan, y le dijeron en el estudio, grábala en 3D. No quiero. No la hacemos. No, bueno, está bien, no mames. O sea, se quiso poner Nolanesco, pero no pudo, como no. Pero fíjate que Zack Snyder dice algo interesante en por qué hacer una conversión de Man of Steel en lugar de haberla filmado en 3D. Dice que por las cámaras, por el tipo de cámaras, hay secuencias que no... Que tú como las imaginas o las quieres filmar, no puedes, por la estructura de las cámaras. Entonces se vuelve mucho más eficiente filmar y convertirlo, pero tienes que hacer una buena conversión. Bueno, y parece que esta es una que vale mucho la pena, y neta, está de poca madre. Guillermo del Toro, que es uno, es un cineasta harto cotizado, pero aparte de talentoso. Sí, no nada más por lo puerco que está, pero es un peso mayor, como cine. Sí, no nada más por lo físico, o sea, sino también pesa su opinión. Con todo, porque a él sí lo respeto, a diferencia de los babosos que nos escuchan. Que del hecho de que nos estén escuchando hace que pierdan todo mi respeto. Pero por favor, cámbienle en ese momento y regresen otra vez. Sí. Ahorita lo edito. Ahorita lo edito. Pero bueno, it's me. No, I will just meet you again. Pero, vámonos, Guillermo del Toro. No, es otra cosa. Es un cineasta. Sí, es otra cosa. Yo creo que de los más estándares. Y aparte, probado. Te voy a decir una crítica de alguien a quien sí le creo lo que opina. Dice algo muy cierto. El concepto no es la primera vez que se hace. No. El concepto es cool en sí mismo. Sí. O sea, la idea de robots gigantes contra monstruos gigantes es cool en sí mismo. Regularmente lo vemos hecho payolesca, chafa y payolescamente. Sí. Pero aquí se lo das a un cineasta de la categoría del Toro. Que sabe qué está haciendo, güey. Que es más, yo me voy a atrever a hacer una comparación. Es como el cine B o C, que es el nicho claro de Quentin Tarantino, con la diferencia que Quentin Tarantino es un genio, sí, ¿no? Entonces, sí, se transforma un cine claramente B y C de explotación en una obra maestra, ¿no? Sí, pero la diferencia algo es que parecido pasa con Del Toro, con el cine de fantasía, sí, en particular, es y esta clase de tiene un sello súper especial. Y ahora, también siendo honestos, Tarantino es, la genialidad de Tarantino viene en el punto, desde mi particular opinión, de que, güey, yo sé que lo que voy a hacer es cine B, no le voy a tirar a cine A, pero voy a hacer el mejor cine B que vas a ver en tu ¿Está vida, ¿Está consciente güey de cuál es su gusto, sí, cuál es su sensibilidad? No, Tarantino tiene insensibilidad, güey, no tiene sensibilidad. Sí, pero tal cual, como dices, es muy bien a su visión, sí, él sabe lo que quiere transmitir, él dice, me voy a regodear en mi crapulencia porque es lo que me gusta, punto. Y es un genio para hacerlo, o sea, sí es brillante la forma. Del Toro es otro que es muy fiel con fantasía. Y no vengan de que... Y él le han ofrecido enemigos cosas y las ha rechazado. Y no es el hecho de que, es mexicano, porque, por ejemplo, no, a mí Iñárritu todavía me queda mucho de ver. Ahora, a mí Cuarón tiene... No, Cuarón tiene... Cuarón le falta el aspecto comercial todavía, a pesar de haber hecho Harry Potter, pero... Mm. Y viene una cosa muy interesante que es la secuencia de Gravity con Gravity. Sí. Está impresionante, güey. No, a mí me parece bastante bueno, y es más, te voy a decir, a mí donde me convence mucho es precisamente en Harry Potter, porque es algo que le dan... Es la mejor del... Posiblemente sea la mejor dirigida, sí, por la mano no de Cuarón. No la historia, pero sí la mejor. Vamos, sí son cineastas de alta categoría, pero por ejemplo a mí, Iñárritu, todavía me queda mucho de ver. Sí, pero vaya, o sea, podrás estar que no te gusta lo pretencioso que es, en cambio, pero no deja de ser bueno, sí, en ese aspecto, ¿no? O sea, en cambio, Del Toro es franco, es claro, tiene muy claro qué es lo que le gusta, cuál es su visión, qué es lo que quiere hacer, y lo hace con un toque de genialidad. Fíjate que, curiosamente, hablando de estos mexicanos, ya desviamos un poco el tema y ahorita volvemos. Se me hace mucho como el... ¿Te acuerdas del famoso clan italiano que había en Hollywood? Brian De Palma, estamos hablando de Scorsese, estamos hablando de... Coppola, exactamente. Coppola viene más desde su gran compadre. ¿Sabes quién es? Pues el que le entregó el premio. Y eso resuelve todo, güey. El nombre. El gran compadre de Coppola, de George Lucas. Exactamente. Spielberg y Lucas, ¿te acuerdas que le dieron el premio a... Es que quien no se ven, que no vio la entrega del único que ha recibido este güey. Oye, es no, el segundo. De hecho, ¿no? ellos tres se lo dan a Scorsese. A Scorsese, sí. Porque sí, es el único Oscar que ha recibido. No, discúlpenme, ahí sí me retracto. Sí. Es Scorsese. Scorsese es el otro. No, no te retractes, sí. Discúlpate, güey. Me disculpo. Y aquí claramente, incluso los llaman los tres amigos a Cuarón, Iñárritu y Del Toro. Y son muy amigos. Del Toro ahorita nos dice que no va a haber versión extendida de Pacific Rim, del director, tal cual, la versión del director, que Y pero si una vez las escenas que borró, que son alrededor de 10 minutos, según dice, y que está justificado porque cuando vio la película con los tres amigos, exactamente, dijeron, quítale esto. Y se me hace muy buena idea porque tienen unas visiones completamente distintas y que pueden ayudar a decir, ¿sabes qué? Está bien, pero creo que te sobrepasas en esto y viéndolo, puede afectar o te estancas o alargas de más. Es que tú te puedes terminar viciando en tu trabajo. Y es más, si fuera gente productiva la que nos escucha, lo entendería. Nosotros, muchas veces, cuando estás armando una presentación, algo por el estilo, regularmente vale la pena el traer a alguien más que te dé la opinión para ver en dónde te estás tú solito viciando. Exactamente, es buenísimo. Sí. Y generalmente se da en la visión de que llega el jefe, te encarga la presentación, tú la haces y ese güey la revisa y te hace tres pinches. Y no son pendejos, ¿no? O sea, no soy fanático de ellos, pero no son ningunos pendejos los que trae a que le echen un ojo, ¿no? Que retomando un poquito lo que es la cuestión de los cómics, es algo que como que lo que debían de haber hecho a los trajes de Jim Lee. Yo creo que sí. Volviendo al tema. A los guiones de Frank Miller. Los nuevos guiones de Frank Miller. De vez en cuando a Grant Morrison también va a ser la. Y que viene la película de Herpes, ¿eh? Sí, y se ve muy chida, güey. Se ve chido. Pero sale la Reina Gorgo. ¿No es precuela o es secuela? Es precuela. Porque sale la Reina Gorgo pidiendo venganza, güey. No, es secuela. A ver, quien no sepa la historia tal cual, es Van, la primera línea de defensa, son los 300 espartanos. Y después de eso, van sobre las demás ciudades griegas. Ajá. Sí, es madre. Eso es lo que nos viene en esa situación. Y es ahora sí la caída de Jesús. No, ok. Que suena padre, aparte, ¿no? Puede estar muy padre. Está muy padre. El trailer se ve muy interesante. Aunque no es el mismo director, se ve en el mismo estilo filmado. Obviamente tienen que no pueden perder ese estilo. Ajá. Es Snyder, ¿no? No, Snyder, pero no es el estilo Snyder, exactamente. Entonces es pero se ven muchas escenas marinas. Ok. De combate marino. Se ve interesante, ¿no? Naval, perdón, disculpen, se va a ir muy feo. Sí, naval. Sí, de acuerdo. Porque es en navíos, es correcto. Entonces, volviendo un poquito a lo que decíamos nada más para cerrar el tema de Pacific Rim, yo creo que... Vayan a verla, Vayan a verla. Yo creo que la taquilla internacional va a ser mucho más interesante. Y al final es una película que el público... 38 millones es lo que anda rondando en el primer fin de semana, que es bastante normal. No es malo, precisamente malo. Pero el problema es recuperar la inversión. Malo hubiera sido menos de 30 millones. Sí, ahí sí está. Pero a mí me da mucha pena, la verdad. Por el público... Sí, que lamentablemente parece que ha sido un desastre. Y por eso ya Johnny Depp está mejor considerando irse otra vez a hacer otra película de Wonderland. Está bien. Con la taquilla que tuvo. No le falta. ¿Ese güey? No. Ya Juanito. Por lo menos lo llamará siempre Tim Burton. Sí, sí. Y Elena Bonham también actuará con ella. Es la esposa de Burton, madre de sus hijos, creo, ¿no? Madre de sus hijos. Es nada más. Por lo menos. Por lo menos de uno, sí. Entonces es así como que, a ver, dile que no es la vieja. A ver, dile que no es mi vieja, güey. Exactamente. Pero internacionalmente lo que alcanza a investigar cómo anda, me da mucho gusto porque, según anda narrando, parece que va por los 80 millones ya. Así global. Pacific Rim. Yo creo que sí, no va a ser una mega taquilla, pero yo creo que unos 3 millones es el objetivo. No, 300 millones era el objetivo de Superman, por ejemplo. Era el objetivo que había trazado Warner como tal, 300 millones. 300 millones. Sí, que ya anda en 280 más o menos, por ahí anda ahorita. No, pero ojo, es 300 millones de taquilla global. No, yo digo Pacific Rim. Pacific Rim, no sé cuánto costó. 190 por ahí. 190, 300 estaría excelente y yo creo que con 350 aseguraría una secuela. Sí, garantizas, yo creo que con 350. Y yo creo que... Porque además creo que es una película... internacional sí le hacemos eco. Uh-huh. O sea, y saludos a la banda neta de el público, que el público va a ir descubriendo y también a través de DVD, de Netflix. Ahí va a subir gruesísimo. Porque hay mucha gente que cuando tú le comentas una película de monstruos contra robots gigantes, dicen... No, es igual de incongruente que yo no le he visto. Pero, ustedes si la vieron, Cowboys vs. Aliens. Yo no vi Cowboys. Yo no he visto Cowboys. Ah, bueno, somos la quiero ver, y la quiero ver, y yo la quiero ver, güey. Es así de grotesco como se oye cuando la oyes por primera vez. Ajá. O sea, es el equivalente. Entonces, lo más bello de Pacific Rim es que lo único que tienes que esperar de la película es monstruos contra mechas. No le busquen trascendencia así, es que lo que en realidad de Toro nos quiere decir. Que neta tiene, hay una cosa muy interesante y contra lo que se enfrenta al público gringo. El público gringo, que es lo que vemos, la importancia de las compañías adquiriendo personajes conocidos es que de entrada sabes que un Superman ya tiene unas ventas garantizadas. Uh-huh. Contrario a un hombre que como es un... Brad Pitt peleando contra zombies, que también el peso de una estrella, porque Pacific Rim no trae ni estrellas. No, y aparte... Pues, y además de un concepto... Se avienta, o sea, obviamente trae a su beast de cabecera, que es este... Es Ron Perlman. Ron Perlman, sí. Exactamente. Sí. Pero se va por Rinko Kikuchi. Algo muy padre, aparte que es una mami. Pero hay algo que es muy fiel y no deja de tener conciencia de eso del Toro, que es... Tienes que montar un japonés meca, carajo. O sea, aunque no esté montado per se. Que la película habrá ¿no? Nada más en los mercados asiáticos, principalmente Japón y China. Que ahí... Que creo que ahí tiene... La Dios quiera que no se vuelvan muy localistas y digan... ¡Ah! Están ofendiendo la imagen de Godzilla. No ha pasado, ¿eh? Pero incluso... No, es que no tiene nada que ver. Iron Man, uno de los grandes aciertos que tuvo en China fue filmarlo y le dio una inyección de lana eso en de los chinos. Sí, muy claro. Interesante Iron Man 3, ¿eh? Sí, sí, claro. Como 300, no me acuerdo. Una jalada así, muy, muy fuerte, ¿eh? El... No, no tanto. No, yo siento la semana que entra, creo, que ya... ¿Sientes que? Te dé 80 millones. ¿Con que cada chino te dé un centavo, chingas, paleta? Sí, güey, ya. Difícilmente vas a encontrar algún otro país donde una película pueda recaudar 100 millones de dólares. Ah, sí. Sí, no, es irreal, güey. Sí, sí las hay. Si no es China, es irreal. No, Gran Bretaña también puede ir por ahí. No, fíjate que la tequía de Gran Bretaña... No es tanta, güey. Fuera de los Estados pero Unidos... ¡Pero cobra 1,000 libras! Fuera de los Estados Unidos, las taquillas no son tan... Ya de que Estados Unidos es... No, Japón no es tan... Entre el 40 y el 60% de una taquilla internacional, sí, es Estados Unidos. Sí, de hecho, Avengers sí es un caso raro, se fue casi el 3-1. De internacional, el doble ido... contra el sencillo. Se ha de haber ido como un... Sí, son como 500, 600 millones local contra el 1,500,000,000. O sea, pero la mayoría de las películas ves alrededor entre el... O sea, la taquilla local de Estados Unidos te representa alrededor del 40%. Sí, es un putero, porque no es que en el otro no, estás hablando es de... Es mucho. Países. Es mucho el problema que vemos en Pacific Rim y yo creo que... ya no la va a levantar. Quizá, yo creo que la segunda semana sí la van a ver más que la comedia. No. Dios quiera, pues, Dios por quiera, favor. No, aparte, vi el Rotten Tomatoes porque no me digné a ver otra página más seria. Es una mierda. Y dice es una 6%, mierda. Pero sí, lo más cagado es... La gringada, 90% le gusta. Porque es la típica comedia gringa... No, honestamente, es como el... Es lo que es como Indestructibles en versión comedia, güey. No, de Spendables no, es otra cosa. Es como Expendables. No, Expendables es otro nivel. Sí, no. No, o sea, mamá, no puedes comparar Expendables con... Alguna vez, es Chuck Norris, güey. Jack and Jill, que me sigo preguntando la fecha. ¿Por qué mierda? Yo también. Sí. Se dignó a rebajarse. No, porque tiene otras dos rebajadas por ahí. Es Michael Corleone, chingada. No es una película con Adam Sandler vestido de mujer. Pues sí, ¿qué me dices de Mr. Fockers, güey? Es Dustin Hoffman. Y también ¿Y sale... Digno? No, y también sale en la segunda. No, sale... No, es, no, es de Niro, es de Niro. Ah, ¿verdad? Es de Niro. Pero te dije, es más digno. Era el otro suegro del otro lado. Si las ves, güey, es más digno. No, no es digno, es una mierda. Es más digno. La primera es decente, pero las otras no maman. No, Jack and Jill no tiene nada. Yo creo que lo más ofensivo es ver a Al Pacino, a Michael Corleone... Hacer eso, me dan ganas de matarme, dije, ya... Sacarte los ojos, así, o sea, darte un plomazo. Wey. Ah, pero a ver, las recomendaciones que nos dio el Master Podcaster, uh-huh, cuando tuvimos la fortuna de echar un cafecito ahí, sí, el sabadito, hay una que dice que, véanla por el sci-fi, porque Sharknado... Es la neta. ¿Sharknado? Sí. Sharknado es para ti, güey. Es ese tipo de película que tú ves, claro. Sí, es para ti. Porque hay muchas mujeres... ¿Sharknado? No. ¿Con Sharknado implantes en los pechos? No. ¿No? Bueno, no, pero espera, probablemente. Pero tampoco los hay en Gingerbread. No, no los hay. Pero bueno, es un torno. Ya hay sodomización. Pero no hay este... Ya hay sodomización. La dosis. Sí, hay sodomización. Pero hay un De entrada apartamos que es un tornado. ¿Qué hay peor que un tornado? O sea, un tornado... Un tornado... Que esté cerca de... Del mar. Del mar, sí. ¿Y qué es peor? Que traiga tiburones. Esto quiero ver ya inmediatamente. ¿Tiene tiburones volando? Y un güey con una motosierra esperando. Así arriba, arrancando la motosierra. Así como no hay bienes. La quiero ver ya inmediatamente. ¿Se la vendieron? Sí. Okay. Y la otra que había dicho, curiosamente platicando con Alex Sato. Saludos ahí hasta Singapur. Para que vean que somos internacionales. Malito Fat Cobra. Fat Cobra, curiosamente, ahí hay un concepto en la que él dijo, y la otra que tiene que ver es Fat Ass Spider, ¿cómo es? Fat Ass Spider. Fat Ass Spider. Sí, sí, sí. Que, curiosamente, quienes no saben, es el policía de héroes, el protagónico. El papel protagónico, que sí. No me acuerdo el nombre. No, no, ya me también se me va el nombre de ese güey. Es el policía de héroes, punto. El policía de héroes. Sí, pero es de pero, Fat Ass Spider. Le dije eso a Alexato, y Alexato dijo, no, yo no veo esas basuras. Pero espérate. Dice que estaba ofendido porque la banda y nosotros dijimos que Ginger Deadman era recomendación suya y dijo, no, la recomendó Armando, yo solo la descargué. Pero bueno. Bueno, tiene mi sello de aprobación, ¿eh? Ahora. Ginger Deadman tiene... Fatas Spider no deja de ser el clásico... Una tarantulota. Como debe ser, güey. Como debe ser. Como debe ser. Acá. Entonces, no, muchas películas con bueno, harta influencia del cine de los 50s. Y harto. No, pero mira, una cosa: Sharknado se ve buena producción para sci-fi, ¿eh? El Sci-Fi bueno, Channel. Hay Transmorphers, que es la versión pirata de los Transformers. Bueno, y también está Pirates, que es la versión porno de Pirates of the Caribbean, güey. Bueno, y hay versión porno de todo ya. De Garfio. Sí. Pero ahí les va otra, ahí viene la contestación de Fat Cobra, y dice tal cual. Dice, no, esa se me hace demasiado pedestre para mis gustos. Ay, perdón, ¿yo? Exquisito. Tal cual. Sharktopus. Ah, cabrón. La quiero ver, no sé. Que quiero ver. Vi el trailer y se ve chingón aparte, güey. Quiero ver bien hecho el tiburón con tentáculos, güey. Sharktopus. Dice, o, y este sí se ve, tirándole a C, Pirañaconda. Güey, esa la tengo que ver. Esa, si pudieran ver ustedes la cara de orgasmo de Clarky. Todo ese, puta, la quiero ver, claro. O sea, es un orgasmo total. Sí, y bueno, nosotros. Estas son las recomendaciones para DC también. Sí. Nosotros vamos a un corte y regresando con los villanos y el Forever Evil y todo ese rollo. Nosotros nos vamos con el Hoff, esto es Looking for Freedom. Nosotros somos el equipo secuencial, plus el mismísimo paladín que acaba de llegar. Sí, y bailemos. Sí, y regresamos. Sí, como. De regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y a continuación, un mensaje. Este bloque es presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Ahora, otro anuncio y otro comentario importante también. Es que es curioso que un niño puede ver La Sirenita y entiende que los cangrejos no cantan, güey. No tiene un pedo, güey. Sin embargo, un baboso, ñoño, adulto, seguramente obeso, empieza a leer cómics, güey, y se empieza a preguntar estupideces como, ¿por qué vuela Superman? ¿Y cómo va al baño Batman en la Baticueva? ¿Y quién le llena el aire a las llantas del Batimóvil? Estúpidos, es ficción. Nadie le llena las llantas, es papel, es un dibujo, o sea, es ficción. Y quien dijo esto... No tan textual, pero no textual y con algunos aderezos de nuestro querido Armando. Con algunas aportaciones de Clarky. Ficción, es fucking ficción. En pocas palabras, pero dilo, ¿quién lo dijo? Eso lo dijo Grant Morrison, con toda razón. Atino. Exactamente. Entonces, si tú te preguntas esta clase de estupideces, eres un pobre imbécil. No, cambia de hobby. No, métete un balazo, güey. Eres alguien inútil para la sociedad, güey. Ok, exactamente. Y una vez dicho lo anterior, regresamos al Forever Evil. Empezamos más bien el Forever Evil. Sí, de hecho sí, ya después de haber desvariado durante el primer bloque, no desvariado, sino pasa lo que siempre hacemos, comentamos de lo que está, ¿no? Todo parece, como lo comentábamos al inicio del programa, todo parece indicar que esto viene a raíz del Trinity War. hay algo que se menciona mucho en Justice League of America, que es la cuestión de las monedas de Judas, que es el espectro. Recordemos que en esta versión del nuevo de 52, Judas es el espectro. Ajá. De hecho, trae un collar con las monedas. Plata, exactamente. ¿No? Ajá. Y trae la inscripción de Forever Evil. Obviamente esto viene en latín, pero de entrada, si se los estoy diciendo en inglés y no lo entienden, se los digo en latín y no van a tener. Pero no es el espectro, es el Phantom Stranger. Es correcto, tienes toda la razón, me disculpo. Es el Phantom Stranger, ¿no? Soy un loco, creí que el mundo era mío, me ofusqué. Sí. Es el Phantom Stranger, es correcto. ¿Qué te digo? La idea no es. El concepto va por ahí. Va por ahí, va papaya. Güey, ¿qué es mejor que sea el hijo de Superman y la Mujer Maravilla, güey? Sí, sí, sí. No, recordemos que en Kingdom, la basura que siguió de secuela de Kingdom Come, y recordemos que al final de Kingdom Come, Superman y la Mujer Maravilla están para tener un hijo. Ajá, se reproducen y se lo encargan a Batman. Pero es que, ojo, está embarazada, es en el hardcore. Está embarazada desde Kingdom Come. Exactamente. Pues ahí le anuncian ellos dos a Bruce Wayne que están esperando un hijo y que quieren que lo apadrine. Exactamente. Bruce Wayne. En la basura de Kingdom. Apadrino el chiquito. Sí, así le dijo Wonder Woman, apadríname el chiquito. Dijo, pues bajo tu propio riesgo, están seguros, yo le entro. Que la idea es el hijo de, digamos que los tres grandes géneros de ficción o los que alimentan directamente el cómic, que es la ciencia ficción, la fantasía o la mitología y el misterio. Es correcto. ¿No? Es como el hijo de esos tres. ¡Qué bonito lo dijiste! No, lo dijo Alex, honestamente lo dijo Alex. Lo dijiste. Manto, qué bonito hablaste. Pero bueno. Un saludo para cualquier Brian, Dylan o Kevincito que nos esté escuchando. Ajá. Seguramente prieto color de llanta con los pelos decolorados, pero bueno. Okay. Y, ¡qué envidia que tiene el pelo! Y se lo pueden decolorar. Pero bueno, en esta secuela nace en The Kingdom, nace ya el bebé, está en el momento del parto. Magog Gok se lo roba, lo trae a esta realidad, a esta dimensión, y de ahí viene una cantidad de estupideces impresionante, para que al final, durante los dos números, aparece Phantom Stranger, de repente se emputece Batman, le tira el sombrero, sí, Batman se emputece, dice, y tú, deja tus mamás, pum, le da un madrazo, y le tira el sombrero, sí, se va poniendo las batimedias otra vez, ay, pero, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche, así sale el güey, ¿ok? Y qué bueno que no me vieron bailar, porque bueno, está para YouTube, está para YouTube. No está para YouTube, es para el tubo, güey. Y de ahí nos damos cuenta que en realidad es el hijo de Superman y de Wonder Woman, gracias, una basura. Pero sí, basura. Pero ahí es donde es uno de los muchos dejos de darle cierta importancia a los villanos. Recordemos que en Kingdom Come, Mago es el que destruye Kansas y de ahí es del que hace a Captain Atom. Sí, le rompe el traje a Captain Atom y se los carga la muca a todos. Pero aparte no olvidemos que Magog era un héroe. Exactamente. Magog, o sea, el problema es de que es una batalla. Es un héroe radical, un héroe muy de los noventas, ¿no? Así muy extreme, muy hardcore. Muy lifilesco. Sí. Y todos van tratando de agarrar al parásito. Parasite, sí, el parásito. Que él ya se dio. Sí, dijo, ya. Por ya, favor, sí. Ya. Soy conejo, soy pantufla, soy de Pascua, no hay bronca. Y todos los demás siguen dándole hasta que, en un dejo de ir, desesperación, el parásito le rompe el traje a Captain Atom y pues básicamente detona todo Kansas. Sí, o sea, toda la energía. Y después nuclear. A buscar. ¡Es nuclear! ¡Qué curioso! Yo me puse a buscar ese para... Erika Bechler ya no está. Erika Bechler está vetado, se me hace que Televisa por ahí. Sí, dijo, no, a ver, Erika. Erradicó todo vestigio de ese video. Y exactamente. Cuando anunció el ataque nuclear en vivo. Exactamente, es nuclear, el pedo, Jacobo, es nuclear. Que alguien lo encuentre, por favor, que nos lo poste. Sí, por favor. Me encantaría volverlo a ver. Pero en la entrada, me espanto. Sí, más lo quiero meter en el teléfono. Sí, sería excelente. Regalito. Búsquenlo, mándenlo. Y serán... van a ser acreedores a un no price. A un no price. Ah, o un secuencial no price. Sí, a un no strip. Ok, a un no strip. A un no strip. Pero ahora, ahí es donde empezamos a ver muchos villanos, muchos que se llamaban héroes de las nuevas generaciones, que empezaban a actuar más de una manera villanesca. Para que vean que esto de poner a los villanos como línea frontal, ¿no? Así como que, ay, soy bueno, soy extreme, que se dio mucho en los noventas, no es el primer intento por parte de DC de darle un protagonismo neto. Ojo, que sí, todos ya siempre hemos dicho que los villanos definen al superhéroe, bla, bla, bla, bla, bla. Pero ese contraste, porque también en el Justice, en la gran historia de Alex Ross y Jim Kruger, hay gran historia, ¿eh? La alianza de villanos, que aparte el objetivo es salvar a la humanidad de la mala influencia de los héroes. Uh-huh. Ese es el objetivo. Los conceptos como lo escriben. Exacto. Es brutal. Es una maravilla. Sí. El Justice es un gran homenaje al género de superhéroes. Sí, sí, ¿eh? Sí, y hermoso, es precioso. Tal cual. Yo ya sé muy feo. La palabra de hoy, niños, es la goleya del día de hoy es yo ya sé. Ajá. La cual todavía no me pueden demandar por eso. Exactamente. Y un saludo, obviamente, ahí al buen Joey también. Al buen Carlos Joey, muy interesante. Y bueno, de ahí. Carnal extraño, pero carnal de. Sí, sí, sí. Esa, la Camuti. Algo así. Pero bueno. Es como un Morlock. Sí, es como un Morlock. Pero bueno, entonces. Había uno que se creía bello, ¿no? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Pero bueno, de ahí, Felipe después, durante el. La época del traje azul de Superman, más o menos para ubicar temporalidad. Traje azul, o sea, el eléctrico, 38 o algo así. Hasta el día de hoy. El traje eléctrico, el traje azul, el traje eléctrico. El Superman eléctrico, no. Superman eléctrico. Porque el traje no era eléctrico. Me encanta todo el pinche preámbulo que está dando para hablar de un chingado villano, güey. No es un villano. Muchos. No, muchos, ese no es un puro villano. No, eso es lo que voy, güey. Puta attention. Ajá. Put. En ese entonces, DC saca un NES también, que es el Villains Month. Ajá. Que es, pero aquí. No es un Villains Month. Acuérdense que era un Fifth Week Event. Exacto. Y eran one shot de villanos. Es correcto. Es totalmente correcto. Que era, si mal no recuerdo, era Halloween y era. Sí. Sí, era no, era en diciembre, año nuevo porque era New Year's Eve. Exactamente. New Year's Eve. Pero era una semana. Y obviamente pues, todos los títulos que salieron en esa semana fueron como 20 one shots aproximadamente. Menos, como 15. Menos. Bueno, esto es una salvajada, ¿no? No, 50. Ahora números es diferente. O unas argucias comerciales muy interesantes que les puede producir mucho varo. Como es. Voy a poner los 52 títulos bajo banners o bajo marcas o franquicias que vendan. ¿Por qué no saco madral de títulos que tengan Batman tal, Justice League tal, Superman tal? De Batman hay 16 títulos. Batman y Robin, Detective Comics y Batman Dark Knight, cada uno sale 4 números durante ese mes, o sea, son 16 números dedicados a los villanos. Carnalito sabe multiplicar 4x4, generalmente no es una atracción, no, son 16. ¿Mm? Nuestro gran banquero lo ha dicho, de villanos su palabra de tiene Batman, verdad. Que curiosamente no, que también es la franquicia más grande de villanos, uh-huh, porque es evidentemente la galería más extensa y lo hemos de dicho, villanos, ¿no? Y es la que vale la pena. La única equiparable en el mundo del cómic es Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Ajá, y abajito Flash, curiosamente. Pero Flash, curiosamente, no trae muchos. No trae, trae dos, ¿no? No trae Gorilla Grodd, Reverse Flash, Captain Cold. Captain Cold, entonces son 4 también. Sí, son 4 también. Hoy los vemos, aquí los tenemos. Sí, ¿sabes? Bueno, no todos porque nos mandó unas previas. Sí, claro. Como debe de Tubi. Pero arranquemos desde la miniserie, porque esto arranca, va a haber una miniserie. Escrita por Jeff Jones y dibujada por Dave Finch. Curiosamente, aquí cabe mencionar una cosa. Ellos dejan de escribir el título de Justice League of America y se lo dan a otro escritor que ha estado haciendo los backups. Okay. Que si no hubieras cagado con la solicitud, lo podríamos decir. No, sí, sí podríamos decirlo. Para mí, okay. Pese a todo, tengo mis recursos, se llama Matt Kint. Okay. Matt Kint. Okay. Este que es el que está haciendo la historia de él, de Martian Manhunter. Que es muy buena historia, Si los leyeras también. está muy chida la historia. Es otra historia. Okay. Y eso es otra historia. ¿Dónde salió esa madre? comprar a Nana Goya. Okay. Pero bueno, Miguel Galván, el gran Miguel Galván. Bueno, Matt King, para quien no sepa, es ganador de un Harvey. Entonces, Dent, pues no está ese Harvey Dent, probablemente, sí, porque bueno. Entonces, hablando de los Harvey, salieron las nominaciones de los Harvey. Y pues, siguen ruleando Hawkeye y Saga. No, okay, en la... Harvey, ¿qué tan...? Es como la versión de los osos de... El oso de Berlín, güey. Y el otro es como... Los Oscars. Sí, porque tienen un peso considerablemente menor que los Eisner, ¿no? Ajá, sí. Harvey. No, Harvey, poquito bajo. El que va más abajo es el Eagle, que es el británico. El Golden Eagle. Okay, okay. No, el Eagle Award. Eagle Award, sí, los Eagle Awards. Que son más británicos, ¿no? Uh-huh. La onda, ¿no? El Harvey es en honor al creador de Gasparín y todo esto, ¿no? Es correcto, Harvey Comics. Harvey Comics, ajá. Exactamente, muy, muy, muy adecuado ahí para... Chispito, that's a geek fact, ¿ok? Hot Dog, Casper, Wendy. La bruja adolescente, digo, sabrosona. Esa es Sabrina. Esa es de Archie. Pero bueno, entonces... regresando a lo que era el Forever Wolverine. Bueno, esta miniserie, que es la que digamos, la miniserie central, donde van a contar la historia. El hilo conductor. Son, ¿no? Sí, creo que son 7 números. Pero te creo. Pero bueno, el chiste de todo esto es que... pues tal cual, el Business Month empieza y el que arranca es esta serie. Y después de esto había... Que aparte en la serie se ve una alineación interesante de villanos. Supervillanos. Uh-huh. Ajá, bueno, ¿no? O sea, por lo menos en la central, ¿no? Ajá, en la central, en la portada central vemos una alineación interesante de supervillanos. Ya casi que llega. Evidentemente, siempre al frente está Lex Luthor. ¿No? ¿Cómo debe de ser? Probablemente me extrañaría ver una versión actualizada de su armadura que me gusta, A mí hay algo que me extraña, no ver en primera línea al Joker. Porque el Joker está missing in action. Pero va a tener su one shot. Pero me parece que es una historia anterior. Sí, sí. O sea, al final es un spotlight para los villanos. Sí, de hecho su cara está perdida y está en alguien más. Parece ser. Lo sabemos. Uh-huh. Bueno, por lo menos se pinta par. Pero digo, queda claro. Sí, por lo menos, ojalá y le haya echado agua oxigenada o algo por el estilo. Una sacateadita. No confiaría en que haya tenido pulcritud. Sí, sí, tiene. Pero algo interesante es de que Catwoman aparece claramente del lado de los villanos. Uh-huh. Bueno, sabemos que ella, no sabemos si va a fungir como un doble agente, que pudiera ser. Pues, pero eso siempre ha sido el papel de Catwoman, ¿no? Catwoman. Y cabe mencionar que Catwoman también claramente villana, o sea, tiene su ser. Pero no deja de ser más burglar. Sí, es más ladrona que villana. Si sí, no es muajaja conquistar, o sea, el mundo. Digamos que es una felon. Es que todos son felons, güey. Todos son felons. Básicamente ella es así como que anda light. Yo no voy por la conquista mundial, yo voy por el... Tenemos la premisa de que también está infiltrado el Martian Manhunter. Uh-huh. ¿Se infiltró en el Martian Manhunter? No. El Martian Manhunter está en ella. Digamos que no. La persona. Y recibió un plomazo en el reciente número, ¿no? Sí. En el 4, creo. Entonces, bueno, ahí vemos, o sea que es un comodín, y ahí veremos otro comodín muy interesante que vimos por ahí, ¿no? Sí, está así muy, ese sí está muy what the fuck, ¿no? Sí, es el momento, seguramente es el Business Month what the fuck. Sí. Pero bueno, vemos, pues adelante, vamos a la alineación. Bueno, aquí los que aparecen a grandes... Pues digamos que los que venden prácticamente, ¿no? Pues mira, aparece, como decíamos, Lex Luthor y Catwoman están también al frente. Está Black Manta, el gran Black Manta. Sí, que es un, ese sí, yo creo que es de los personajes más llamativos para Aquaman y para los villanos en general, y menos usados. Sí. Y recordemos que Black Manta fue, en el previo al New 52, fue el que mató al hijo de Aquaman. De Aquaman. Y de una manera bastante gandalla, ¿eh? Sí, y aquí, y acá tenemos es una lástima que se haya perdido esa historia, sí, porque eso sí estaba muy interesante. Eso sí se perdió. Sí, totalmente. Pero bueno, no lean el trade paper, no se compliquen y lean una buena historia. Exacto. Y aparte bueno, dibujada por Aparo. Otro personaje que le han dado un sello protagónico, o sea, tanto al héroe, como la contra, que es Black Adam, en Justice League. Uh-huh. Sí, claro. Ha sido un protagónico en todo el backup que ha habido, uh-huh. ¿no? Está muy interesante, por cierto. Entonces, y la verdad es un gran villano, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Esperemos que lo sigan usando así. Uh-huh. Sí, que te voy a decir una cosa, cuando lo pusieron de héroe en el Justice Society, no desagradaba, ¿eh? Nah, la neta, honestamente, con todo el dolor y me valen madre los lo que digan los chasamitas, sí. Es personaje. Mucho más interesante verlo sí, a él que al Big Red Chief. By far. Sí, claro, by es far. Parte de lo que han hecho, ¿no? Hacer algo más interesante con Shazam y quitarle un poco ese... La jotez. La jotez. Pero bueno, otro personaje que viene ahí es el rediseño de... Captain Cold. Enemigo de Flash, enemigo de los clásicos rogues de Flash. Tienes ahí The Riddler, tienes ahí... Que el Riddler sale en su versión de traje, que curiosamente el actor de la serie es, claro, vamos a decir, como un geek fan. Gorshin. Gorshin pide el cambio, porque él era muy incómodo utilizar las mallas. Entonces él mismo dice... Se diseña prácticamente su traje... El traje tal cual, verde. Trippy suit. Ajá. Uh-huh. Y ahí sale el nuevo traje que después se adapta a los cómics. Sí, pero no hay gran diferencia entre este traje. Y se ha vuelto tal vez la versión más moderna, más actual, más aceptable, porque sí, verlo ahí con unas mallas como que no hace mucho sentido, ¿no? En cambio su traje le da cierto caché. Exactamente. ¿No? Sí, me acuerdo de la versión hardcore de la Justice League y dices, ¡ay, no! Sí. O de Batman, ¿no? Batman. Sale en Batman. Sí, Batman. Sí. ¡Ay, no! Mejor no quiero verlo en mallas. Sí, no, gracias. Me da miedo. Me paniquea bastante. ¿No? Otro que viene por ahí es la versión New 52, que vamos a ver ahora qué van a hacer con Bizarro. Su presentación en el New 52. Sí. Otro interesante que sale es Deathstroke, porque cuando lo lanzaron en el New 52, sí era todo un mercenario, pero no estaba declarado como villano. En orden. No vi el tuyo, güey. No me parece chiste. Así, mira. Está Two-Face, está Scarecrow, está White Rabbit, que es un ese sí, como que qué carajos hace. Nuevo de Batman. Uh-huh. Sí, se lo volaron a Spider-Man, vemos, ¿no? A Black Hand, vemos a Bane, vemos... Pero ahorita si quieren hablamos un poquito más, conformamos viendo algunos de estos cuentos, aparte, ¿no? Sí. Siniestro, que no podía faltar, obviamente, Siniestro, que es el único villano que escribió Jeff Jones en 10 años. Vemos a Poison Ivy, vemos a Mambat, vemos a... Killer Frost. Killer Frost. Poison Ivy. No lo veía. Vemos por ahí también a quién más anda de este lado. Está Deadshot. Deadshot siempre se me ha hecho un personaje muy interesante. Sí. Y muy poco usado. Sí. Muy mal usado. Esta es la portada de entrada y yo creo que te hace clara referencia a todas las... ¿De qué se trata, no? ¿Para dónde va? Y obviamente de volada te acuerdas de la Legión de Villanos. Legion of Doom, ¿no? O sea, ¿Por qué vivía en la cabeza de Darth Vader la Legion of Doom? No sé, pero qué chingona base. Sí, era la cabeza de Darth Vader. Y de hecho la retomaron en la película, en la película animada del Justice League, en Doom, Justice League Doom. Es el mismo headquarter. Uh-huh. Antes de que se me olvide, vamos a empezar comentar también, para que vayan haciendo sus apartados de una vez de los cómics, para que no los agarren, y a quien le interese, van a salir tres spin-offs, tal, porque cuando le dicen a Jim Lee, y a Dan Didio que dieron la entrevista, es, bueno, ¿y estos villanos qué onda? Dice, tal cual, ya se presentaron, no hay ninguno nuevo. Dice, hay unos, por ejemplo, como el de Green Lantern, que ahorita hablaremos. Uh-huh. Niño Bizarro. Bizarro no había aparecido. No, pero una cosa es. Nuevos creados. O sea, para ese número. Sí, de reciente creación. Los que son nuevos, uh-huh. O sea, porque si hay unos que otros nuevos, ya salieron en números previos o ya hicieron una aparición. Algún cameo o algo así. Que esto va a tener un spotlight de esos villanos, ¿no? Como tal. Okay. O la historia que no conocías o que querías ver, uh-huh. Porque llegó a ese punto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, uno de los. El diseño tal cual es el de Bizarro, que sale, que curiosamente no sale en Action Comics, sale en Superman. Ajá. Me llama la atención, ¿por qué? Porque como dicen, el rediseño o la introducción de Bizarro la hacen con el traje a la Bruce Springsteen que el usó de exactamente, ¿no? El rediseño Rex Morales, exactamente, ¿no? Que es el Bruce Springsteenazo. Uh-huh. Ajá. Y me llama la atención que no salga en Action Comics, que sale más bien en Superman. Ahora, cabe mencionar que estos cómics va a ser muy buen vez monetario para DC, porque bajo esas argucias que vimos también, uh-huh. Todos los cómics tienen un precio de salida de $3.99. Uh-huh. Y la justificación que dan es la portada, ¿no? Como mencionabas. Exacto, tú, ¿no? Que es la portada lenticular que ya no es el plasticazo. Pagamos, no es un plasticazo sobre el cartón, ¿no? Exacto. Ya es directamente sobre la misma hoja, ¿no? Ya puesta. Entonces, digo, este es el número, los primeros números que se ven, que es el Bizarro. Uh-huh. El segundo es, ¿cómo se llama? Deadshot, que este va a salir en Justice League of America. Uh-huh. Entonces, está interesante. Sí, el rediseño no es malo, ¿eh? No, Deadshot es negra, está no muy lifilesco, pero está, porque sabemos que todo cuando dirija algo Jim Lee vamos a tener harto estoperol, hartas cintas, unas chamarras, shoulders, armamento, lazos entonces, bueno, te parece de Geiger. No es desagradable. Está bastante decente, ¿no? Y aparte vemos ahí hasta Hawkman, ¿no? Sí, Hawkman, que no es Carter Hall, que es el payajo, que es el nuevo... Of America, sí. Luego viene el que es de Batman, que aquí es lo que estamos comentando. Aquí aparece el Joker. Ajá. Pero vemos al Joker con su clásico traje morado. Y con la jeta completa. Exacto, y con la jeta puesta. Para hacer una con historia jeta. Previa, ¿no? Ajá, sí, pero además algo importante que hay que comentar es que son diferentes equipos creativos. No son, aunque participan los equipos creativos de cada título, no hacen ellos todos los números. Ojo, eso sí... Pónganse abusados, echando una revisada, sí. Hablen con sus proveedores para decirles cuál les interesa. Sí, exactamente. Cuál. Porque, curiosamente, por ejemplo, en el Justice League, por ejemplo, los que salen es el 23.4, uh-huh. Me parece que es el de Jeff Jones en ambos casos, no el .1. Exacto. Entonces, en cambio, en otros es el .1, en otros el .2. Sí, investiguen bien, ¿no? Entonces, échenle un ojo. Y luego no vayan a andar ahí rapeándose las medias. Dicen, exactamente. Y esta madre, este escritor, escribe de la pegada. Sí, yo no lo quería, ¿no? Compré el otro. Sí, ya creo que sí. En Ertu. Luego en Ertu viene Dizad. Que a mí viene con Power Girl y con Huntress, que debe ser el World Finest. Que esto ahora en la versión de The Sad ya se ve muy demoníaca, muy decadente, ¿no? Digamos, ¿no? Nosotros recordamos tal vez la versión de Super Power, no, de todavía, Legendary, Super Friends. Y todavía sale The Sad normal, ¿no? Con su capucha así toda montesca. Esta es interesante, ¿eh? Esta que viene aquí, que es The Creeper 1. Sí. The Creeper viene como villano en Justice League Dark. Y ven una versión muy distinta al Creeper que conocemos. Sí, ya, ¿no? Ella se quitó la media, el calzoncito es colores. Muy distinto. Me agrada, a mí nunca me encantó. Se ve rudo, ¿eh? O sea, a mí sí me dio miedo. Sí, dio... Era como una versión guasonesca, ¿no? Más... Rudona. Rudona, ¿no? Sí. Pero un héroe, pero Creeper curiosamente era un héroe. Sí. Y aquí aparece como villano y está medio, está rudón. Es la miniserie de Arkham. Ah, bueno, espérate, y no lo mencioné, sí es cierto. Entonces viene el spin-off para que les interesen y viene clavado en tres franquicias tal cual, o sea, una que es los Rogues, que o sea, Flash. Que es Forever Evil, Rogues, ajá, que es Flash, ajá. Escrita por Buscelato, que si no se acuerdan de Buscelato, dirán de dónde salió, era colorista, sí. Es Brian Buscelato, coloreaba todos los cómics de X-Men en los 90, correcto. Y muy chido colorista. Sí, muy chido. Era el primero que empezó a agarrar algo tipo Image y meterlo en era colorista de Madureira, si me acuerdo bien. Uh-huh. Creo que sí. Pero nunca he leído nada de él. O sea, sí me sorprende. No, por eso. Dibujado por Patrick Sigker, que es ampliamente contendiente, ¿no? El otro es Arkham War, que como su nombre dice, y yo creo que esta será una recomendación de Armando, por el simple hecho que lo escribe Tomasi. Sí. Son de 5 números cada miniserie. Uh-huh. Salen en el segundo mes, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. Es Peter Tomasi y con Scott Eaton en el arte. Scott Eaton es, si no lo identifican, dibujó Thor un buen rato. Uh-huh. Entonces, Eaton, y también dibujó algo de X-Men, parece. Me borraron el cassette, uh-huh. Distrayéndome un poco. Qué raro. El tercero es Forever Evil Argus, escrita por este escritor que dijimos que se va a quedar a cargo de la Justice League, Matt Kent. Okay. No han revelado, que yo sepa, el artista como tal. Okay. Pero está chido. Bueno, sí. La portada está interesante, la de Arkham War está interesante. Sí, es prácticamente un who's who de enemigos de Batman. Sí, muy interesante, ¿no? Incluyendo algunas versiones nuevas que ahorita las comentamos, pero... Pues adelante, el Bane, pues, no, me parece... Pues los vamos viendo, porque tiene su one shot aparte, sí. Entonces... Ah, bueno, buen punto. ¿No? Entonces... Pero bueno, aquí vemos hasta inclusive lo interesante es ver a... los Mambats. A los Mambats, o sea, Shin Mambat, ¿no? Sí. Como sea la esposa, ¿no? Exactamente, que es... Para quien cree que es nuevo... Sí, no es nueva, la ¿qué es? Y que la historia estaba muy interesante, ¿eh? De De Francine, Francine Kirk, ¿no? Langstrom. Sí, porque es Kirk Langstrom. Y no es nueva, digo, recordemos que en los 70s... siempre ha sido un Mambat Family. Mambat creado por... Beats Me. Ay, sí, no. Se me fue. Ni lado. Ah, ok. Y toda esa serie... Frank Robbins. Ah, Frank Robbins. Y ese no lo crea con Denis O'Neill, como Ra's al Ghul. Es este, con Frank Robbins crea Neil Adams a Mambat. Sí, y recordemos que ellos, cuando Batman y Robin se mudan al Wayne Foundation, al penthouse, que queda sola la Baticueva, la Bat Family, o sea, ahora sí que los Mambat, de Mambat Family, son los que viven en la Baticueva. Ahí todavía hay el Mambat, ¿no? Después se fue, porque hubo Mambat Babies. Sí, sí, sí. Hijos Mambat. Exactamente. Pero fíjate que en los one shots de villanos, para avanzarle algo con el tema. Sí. Uh-huh. Viene el one shot de Relic, que es el nuevo villano que presenta Venditti en Green Lantern, ¿no? Ya está el previo y este digamos que es como la introducción ya fuerte del villano como tal, ¿no? Uh-huh. Después viene, ese me llama mucho la atención. Que dices es que está muy es una versión interesante, ¿no? La nueva, ha estado apareciendo en Batgirl, el nuevo ventriloquista. Que es la nueva ventriloquista. Uh-huh. Un personaje verdaderamente esquizofrénico, que es bastante creepy. Y está interesante esta versión, y bueno, va a tener su propio one shot, ¿no? Luego tenemos en Detective Comics viene Poison Ivy, que en particular el rediseño de Poison Ivy a mí me recuerda mucho a lo que era Thorn. Y tienes toda la razón. Toda la razón del mundo. No es mal rediseño. No es malo. Está no es bueno, el mejor. Es una lástima porque el otro traje era padrísimo. Bueno, de entrada ya era verde. O sea, ya la piel de Pamela era verde. Me gustó que bajaran un poquito al tono verde. Era demasiado, ya. ¿No? Sí, ya. Así la vuelven otra vez, así como que más humana, más... Ya me la quería comer, pero de otra manera. Ya la quería hacer ensalada, güey. Exactamente. Sí. Esta es una que me llama mucho la atención, que es Darkseid. ¿Por qué? Porque aparece en Justice League, ajá, y nuevamente, recordemos que la semana pasada es lo que estamos comentando, que para el primer arco que es donde aparece Darkseid, queda de ver. Entonces, ojalá. Y aquí sí se vea más cumplidor, ¿no? Yo creo que este no lo escribe Jones, o sea... Pero no. Hay que revisar. No tenemos las solicitaciones, pero bueno. Hay que revisar. Este... Es el número 2 del Forever Evil. Que vemos a los mismos, pero ahí es el What the Fuck. Sí. Ahí viene What the Fuck, que en primo seguimos hablando de los One Shots. Sí, yo creo que parece al último el What the Fuck, ¿no? Grodd es que sale en Flash. Sí, Gorilla que se me hace lógico que es uno de los villanos más clásicos de Flash. Exactamente. Independientemente y todo un concepto, porque es Gorilla City. Exactamente. Entonces hay todo un concepto. El King Solovar, etcétera, ¿no? En África, en una sociedad que viven atrás de una pared. Invisible, que los vuelve invisibles. Invisible. Si la pared es invisible, como que los ves, ¿no? No, la pared invisible los vuelve invisibles. Exacto. Por supuesto, ese concepto fue ampliamente explotado en Wonder Woman. El avión invisible. Sí. Bueno, no es cierto, pero ella no se veía. Ella se veía, sí, el avión sí era invisible, ella no era invisible. Era lo más payolesco, pero bueno. Sí. Nunca entendí para qué un pinche avión invisible si te vas a ver tú. Luego pero el bueno. Action Comics de protagónico al Cyborg. Uh-huh. El cyborg Superman, que en una clara portada netamente reminiscente al Return of Superman. Return of Superman, exacto. Uh-huh. Sí, que está... Y un buen villano. No me encantaba el origen y esto de que... Eran los cuatro fantásticos. Pero como villano llegó a tener momentos interesantes el Cyborg. De hecho, en el Sinestro Corps, sí está bastante rudo. Sí, yo creo que lo usaron muy bien. Ahí sí lo usó de manera muy bien Jeff Jones, ¿eh? Sí, bastante. Yo creo que es de sus momentos cúspide como tal. Me parece bueno que sea de los villanos que quieran rescatar, porque Superman necesita que le fortalezca su... Pero le surge, ¿no? Porque si no va a volver a caer lo mismo que los comentado. Conceptos, el Cyborg Superman puede ser un concepto que puede funcionar, ¿no? Sí. Y de hecho, es lo que comentamos, ¿no? Que Superman le urge que no caiga en los villanos piteros porque si no demerita nuevamente. Luego Two-Face en Batman y Robin, mega clásico, obligado, sí, ¿no? Sí, sí, él totalmente clásico y creo que un villano obligado, más clásico, sí, ¿no? Sí, obligado. Este me llama la atención, güey. Vértigo. Creo que es un buen rediseño, Count Vértigo siempre fue un villano bastante piterón. Pero hay una idea interesante con él en Green Arrow, y me parece interesante que traigan que Green Arrow es de los títulos que alcanza a tener One Shot. No okay. Todos los títulos que se publican mensualmente pero tienen One Shot. Es de los consentidos. Sí. Me gustó este rediseño. Sí, el rediseño de Count Vértigo se ve bien. Uh-huh. Y me gusta que Green Arrow es de los que merita su One Shot. No, no tiene múltiples como Batman. ¿Por qué no? Si es de los consentidos. Alemayer no lo ibas a dejar sin su One Shot. O sea, será lo que sea, pero... Sí, no. Y aparte tiene el soporte de la serie de televisión, ¿por qué no? Claro, sí, era obligado. Este está muy interesante. Aquaman, curiosamente, trae dos. Sí. Tiene más, pero pues es Jeff Jones. Ese es el gran punto. Y yo lo estoy comprando, sé que lo digo Jeff Jones. Y punto, ¿no? Pero o sea, eso es algo que me llama la atención, ¿no? Que por fin, independientemente, ya sabemos que la carga es de Jeff Jones, ¿no? Que dices, ay, Aquaman, pues no, Aquaman no. Jeff Jones, sí, lo voy a comprar. Y que tenga dos, se me hace diferente. Ojo, yo recalco. Váyanse por sus héroes, sus villanos favoritos, los que les interesen, y equipos creativos, revísenlos, sí, porque si hay unos que dices, y este sí, que encarga. Mira, ahorita que lo comentas, yo creo que sí vale la pena recordarles, bola de tarados, ajá. Para eso están los No se van a hacer millonarios, ojo, no se van a hacer millonarios, ni van a pagar la universidad de sus hijos, ni las bodas de sus hijas, o... Whatever in the morning, no, ¿cómo no? Comprando cómics. Los directivos de DC sí van a pagar la universidad de sus hijos, sí van a tener coche nuevo y van a tener muchas cosas. Yo no estoy hablando de los directivos, yo estoy hablando de los ñoños, que se gastan todo su varo por completistas, creyendo y especulando de que, ay, es que este luego va a salir en 1,000 o 8,000 varos y lo voy a poder vender porque es portada especial. Sigan esperando que valga eso, me vale más. Sí, o sea, no sean estúpidos. Pero ¿no? Bueno, con Aquaman traen a Black Manta. Sí. Y buena portada, Sí, y como lo decíamos, uno de los mejores villanos y de los menos usados, ¿no? Sí, este vale la pena que lo exploten. Exactamente. Y la verdad, el look que tiene es muy bueno. Es muy parecido al clásico. Es un muy buen villano. Este es muy interesante porque es Flash, el que sigue, y... Es el River Flash. El nuevo yo River creo que Flash. Ese sí puede causar curiosidad a mí, que no me encantó todo el boot. Este me interesa como tal. A mí me interesa mucho. Interesa dentro del concepto, chequen porque todos, de veras, inteligentemente Manapul voltea y dijo, como ya lo comentamos en algún programa, el amarillo no es el contrario del rojo. El rojo, ajá. Entonces, no tiene por qué ser el River Flash con el traje amarillo y el relámpago rojo, bla, bla, bla, no. Y de hecho, tiene los que siguieron el run de Mark Waid, él introdujo un concepto muy interesante que fue el Black Flash, sí. Que era la muerte de los Speedsters. Exacto. Y este está muy, muy parecido. Trae algo de, por ese, el diseño. Ajá. Sí, es interesante, es radicalmente distinto, sí. Pero no me desagrada y me parece interesante. Además, hace gran sentido. Fan de Flash, sí, hace sentido. Es un super personaje Flash, me interesa ver qué hacen con el Reverse Flash, ajá. ¿No? Y tienes otro de Flash que es... Captain Cold y los Rogues. Los Rogues, que son obligados los Rogues, ¿no? Digo, aquí se ve... Y de las nuevas versiones de... Fíjate que el de The Wizard... El del Heatwave no está mal, el Heatwave. No, el Heatwave me gusta, tienes el nuevo Captain... Que Captain Cold, desde Jeff Jones también, toma como... protagonismo, el liderazgo, ¿no? El protagonismo dentro de los Rogues. Que por lo regular era el Mirror Master, que ahí el rediseño del Mirror Master... Es muy parecido al anterior, ¿no? Sí, pero no... Ahora el Weather Wizard es mujer, okay. ¿No? Por ejemplo... y lo que dices, Heatwave está interesante, ¿no? Me gusta el rediseño. Y bueno, es un clásico y Flash sí es de los que tiene tela de dónde cortar para villanos, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad está padre ese rediseño, ¿eh? Sí, uh-huh. Sí. Luego de ese tenemos... que es el Rogues, ¿no? Tal es cual. Ese es el Rogues. Sí. No es solo el... No es Captain Cold, es The Rogues. The Rogues como tal, ¿no? Luego tenemos el otro de Aquaman, que es el Ocean Master, que el rediseño está... Muy pimpas. Que ya lo hemos visto en precisamente en el War of Atlantis o en el Atlantis Attacks. ¿Y lo hace Paul Pelletier? No es Atlantis Attacks porque eso es Marvel. Es el War of Atlantis. No, es de... Fist of Atlantis. Throne of Atlantis. Sí. Y esa portada la hace Paul Pelletier. Está muy, muy, muy chida. Está muy chida. El diseño está muy pimper, ¿no? El rediseño sí lo hizo bien. Este también me agrada, ¿eh? Eclipso me agrada el rediseño. Sí, a mí también. Mucho tiene mejor que el clásico arlequinesco que tiene, ¿eh? Que fíjate que cuando salió Eclipse of the Darkness Within, el rediseño no estaba pinchón, ¿eh? Digo, estaba muy ochenterón porque traía acá la bota vaquera con la puntera plateada. Pero que tiene dos títulos, es The Creeper y sí. Eclipse. Sí, exactamente. Luego de ahí nos saltamos directamente hasta Justice League. Y Black Adam, ¿no? Exactamente. Que ya lo mencionamos. Luego tienes al Shadow Thief, que es una nueva versión del Shadow Thief. Que entrada es mujer. Que entrada es mujer contra el Justice League of America. Uh-huh. Tienes también contra el Justice League of America a Killer Frost. Se me hace rara la elección, ¿eh? A mí también. ¿Sí? Habrá que ver qué es lo que... Yo la pondría por lo regular. Killer Frost era villana de Firestorm. No, y de hecho esperarías otro villano con más peso probablemente. Bueno, ¿no? Si tomas en cuenta que así como que el Justice League of America... protagónico le dan. Exactamente, va a ver para dónde va, que es lo interesante. Y otro clasicazo, ese sí, contra el Justice League, que es Amazo, ¿no? Uh-huh. Pero no viene solo. No Amazo solo. Viene contra Copperhead. Es Copperhead y... Hay un personaje muy, muy curioso. A mí me llamó mucho la atención porque se parece mucho a The Foreigner. Para los que no sepan quién era de Foreigner, con anemia. Originalmente de Foreigner era Alfred en Justice League of America. Exactamente. Sí, no, pero da mucho aire. Y bueno, contra Superman tienes a Metallo, que no me gusta el rey. Nada. La portada es horrible, sí, también. Sí, pero bueno. Sí, se ve, está bastante pinchón. Y obviamente, por supuesto, Alex Luthor, ¿no? Uh-huh. Con Superman. Sí, que viene, acabo de mencionar, en su armadura. En su armadura, sí. Clásica, verde, que me gusta, ¿no? Y por supuesto, con el protagonismo que tiene, no puedes hacer a un lado a General Zod, ¿no? Sí. Como uno de los villanos de Superman. Que no está malo. A mí me hubiera gustado, como dijiste, no está nada mal este diseño, pero me hubiera encantado que utilizara algo de la armadura tan fregona que trae en la película, ¿no? Sí, pero sí, no está tan mal el diseño. No, se ve rudón. Este, el Lex Luthor es de los que se antojan. ¿No? Ahora, no sé si viene en rojo todo, está simplemente el rojo vivo el güey. No, me parece que es por la visión. ¿Verdad? Sí. Por eso te digo, habría que verlo ya completo, ajá, a ver si está tan chido. Sí. Y precisamente con Wonder Woman tenemos al Firstborn, que es el primogénito de Zeus. No olvidemos que ahora sí está muy metido en lo que es la mitología. Sí, porque ya saben, esperemos para el 2016 el resumen de del segundo arco de Wonder Cuando Woman. Cuando él acabe el de Iron Man, yo me aviento. Vamos a echarnos una prueba. Sí, vamos a echar una. Aquí en Destripando nos vamos a aventar una apuesta, y sabemos que yo traigo una desventaja como de año y medio, güey. Sí. Cheetah aparece también en Wonder Woman. Para Wonder Woman, que es clásica, ¿no? Gran sentido. Y tienes a... Nerdu, Solomon Grundy. Solomon Grundy, Nerdu, que sale con Green Lantern. Y eso es lo que yo te preguntaba. ¿Por qué está Nerdu? Porque originalmente Solomon Grundy era enemigo del Justice Society. Y de Alan Scott, ¿no? Y de Jay Garrick. Aunque después es adoptado, en buena medida, por Batman como villano, Solomon Grundy. Realmente era un villano en Green Lantern. Batman se vuelve a varios. Sí, o sea, es de Green Lantern y de Alan Scott y de Jay Garrick. Está padre el rediseño. Aunque deja un poquito el franquicismo, pero la verdad está padre, ¿eh? Sí, no me desagrada. En Dial H for Hero, pues no sé, quién sabe quién sea de Brian Bolland, que vale la pena, la pura portada. Y nuevamente en Justice League of America vemos a Lobo, que se ve, como siempre, rompe madre. Sí. Es Justice League, y se ve muy, muy chido Lobo. Y Superman... pues nos da... Y esta, curiosamente, ojo, no le escribe... El dibujo de Tony Daniels. Pero el escribiendo... me gusta más que el original. A mí también, me gusta más el Doomsday que nos presentan que el original. Me gusta, no me mató de contento. A mí sí me gusta. Y ojo, recordemos que Tony Daniels está escribiendo... Tony Daniels está escribiendo el Wonder Woman Superman, ¿eh? Exacto. Ah, creo que es... No, dibujando, él no lo escribe. Ah, dibujando, es correcto, sí. Y no, creo que no es para ese, viene uno del Superman, Batman. Es Doomsday. Batman, Superman. ¿Será? No sé. Sí, ¿será? Sí, eran el Superman. ¿Seguro? Sí. Ok, no. Sí. Está padre. Sí. Creo que sí. Es ahí. Y también tienes Batman contra Superman al Parasite. Sí. Que el rediseño... No está mal, pero... Medio lump, como debe ser, pero... Yo en la neta lo veo como un Clayface alienígena. Pues sí, a lo mejor un poco más esbelto... Se vería... Sí, menos bulky. Menos lifilisco. Sí. Parece como rock o algo así por el estilo. Y Superman tiene otro que es Hell, que es el nuevo villano, ¿no? Que estaba apareciendo... O sea, H-E-L, infiernito para los cuates, se oye bonito, termina en él. Que ha estado apareciendo precisamente en el título de Superman. No lo he leído, la neta. ¿No es el de... Pero la neta, yo sigo insistiendo, ¿por qué explotar tanto kryptoniano a tan corta edad del hijo, del último hijo de Krypton? Este es el de Lon Chain, ¿no? ¿Este personaje es el de Lon Chain? No, claro que no. Okay. Todavía no. Nuevamente en Superman... Tienes a Brainiac, que también es un clásico, ¿no? Y la verdad, el rediseño que le hace Morales son muy, muy interesantes. Le hace Morales, ¿no? Rax Morales, pero me gusta. Me gusta. Que no deja de ser coleccionista. Este cuate es el coleccionista ahora, como tal. Luego de ahí tenemos nuevamente a Batman. Killer Croc. Exactamente, que también es otro que no este puede es faltar. Este es Batman y Robin, me parece. No me acuerdo. Parece que sí. Luego, obviamente, no podía faltar Ra's al Ghul. Claro, lo que hacemos, ¿no? Batman creo que es la galería más interesante. Este sí creo que no es de alguien tan conocido, curiosamente. Creo que no. Y este también creo que es Batman y Robin, el que hace este. Y tienes, evidentemente, The Court of Owls. Sí, que es obligada. Que es el creador, de entonces, cierta manera. Creo que puede estar interesante. Y la portada me gusta, me gusta. Muy es buena. Es de las portadas que me gusta. Sí, cómo no. Y tienes, evidentemente, uno de los villanos más... El plate, el chest, la máscara también está demasiado, no me gusta, y aparte unos tanques piteritos, que la neta los podría traer en el bolsillo. Como lo traía antes, o sea... No me gusta en general el Bane. El pingüino, que no le hacen gran rediseño al pingüino. Sí, es un pago que hace muy bien. Exactamente, y aparte es obligado el pingüino también. El acertijo, que este lo escribe Snyder. Este es el que escribe Snyder en el acertijo. Es el que había prometido, o sea, ¿cuál de la historia eso que creíamos que iba a salir en el regular? Sí sale. Bueno, sale, exactamente. Pero él es el villano central que él escribe. Y de ahí nos regresamos con Green Lantern, ¿no? Que sale Mogul. Después tenemos a... Ya lo había comentado. Ya hemos visto a Relic. Vemos a Man-Bat también. Sí. Con una portada muy buena de Favok. Sí, Favok es muy bueno. Sí, Favok es muy bueno. Y también tenemos, evidentemente, a The Scarecrow, otro de los básicos. Que a mí no me mató de contento porque se me figura mucho el... Y acá hay otro que no me gusta. Es Harley Quinn, que el rediseño del nuevo 52 es vomitivo. Sí, sí. A mí no me molesta, ¿no? A mí no me molesta. Pero cualquiera que jugamos el Arkham City, sabemos que es una copia barata de este. Es una copia mal hecha de ese. Sí, ¿no? A mí no me molesta en realidad. Bueno, ya habíamos comentado a... Tenemos uno que es precisamente el Joker's Daughter, que es el que hemos estado platicando. No sabemos quién es, no sabemos por qué es, no sabemos cómo es. ¿De dónde viene, hacia dónde va? Sé que va para... es Catwoman y es Anocetti, quien lo está escribiendo, lo cual no me genera garantías actualmente. Curiosamente. Porque Anocetti era garantía, realmente. Y tienes otro que también es otro clásico de Batman, que es Clayface, ¿no? Luego para Titans, este sí es un clásico de Titans, que es Deathstroke, sí, de Terminator. Es el clásico de Titans. El villano de los Titans. Sí, tal cual. Bueno, los villanos porque son los dos, ¿no? Es este y el otro título que es Trigón. Trigón, el rediseño... No, a mí no me termina de convencer. Trigón debe de venir junto con Pegado, con un personaje. Con Raven. Que de hecho lo habías mencionado, parece que sale en Trinity War. Pero el rediseño está muy lifiliesco, el de Raven. Que de hecho sí ya le ponen plumas y así que dices, nah, güey, o sea, no va. Y bueno, otro villano obligado, si hablas de la legión de supervillanos, obligadísimo, Siniestro. Y gracias a Dios, sin el traje de Arlequín. Sí, claro. Sí, exactamente. No, y lo chido es como decíamos, aparte es el... Llegó para quedarse, ¿no? Su traje de Sinestro Corps. Sí, cómo no. Y muy bueno. Muy bueno. Excelente. Es Stephen Pansiver. ¿Sí? Es el que lo hace, ¿no? Porque empieza a trabajar en el Reverse, ¿no? Directo sale. No, en el Reverse no sale, sale en el Sinestro Corps. Pero entonces es Ethan, ¿no? O es Iván Reis. Creo que es Iván Reis. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Este segmento llegó a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Regresamos con su sección Underworld. To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move out. Thank you. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando y nos encontramos en su gustada sección. Pip. No, pip. Esas son las luces, güey. No, eso pip, no suena. Pip. Es no. Que claxon es de nacos. Ah, ok. Ok. Y bueno, estábamos comentando lo que eran las portadas del nuevo 52. Me parece muy muy sabio el consejo del buen Zico con respecto a lo que son los autores. No nada más no se vaya nada más por la portada, porque a lo mejor hay pues, sí, y hay otras medio piteras que traen buenos creativos. Que traen buenos creativos. Yo creo, como siempre lo hemos mencionado, ¿no? Lo más importante de esto no es el gimmick. Ya no estamos en el siglo pasado, en la década de los noventas. Que aquí viene puro gimmick, ¿eh? Las portadas es sí, claro. De entrada sí, todas las portadas son gimmicks. Mi consejo es, no sean estúpidos, en serio, el valor de su cómic no se va a ir para arriba. Un consejo que les doy, ahora sí que por parte de nuestro patrocinador es, si ven ustedes que llegan a una tienda y la portada se las dejan caer en una cantidad estúpida de dinero... Digo, no es mala onda, Ospor Comics siempre lo ha dicho, nosotros no vamos a estar especulando con los precios de las portadas. El precio de la portada es $3.99. Ajá. ¿En cuánto la van a encontrar? En $3.99, porque es lo que debe ser, no porque es un mes completo, son 52 títulos los que van a salir con esta portada, no es una que digas, ay, es que es el superior número uno y tiene la portada Washu Washu Wasumara. No, son 52. Ajá. Pero honestamente, güey, si todavía vemos en las tiendas güeyes que agarran todo el bonche de cómics para estar checando la espina, que no esté tantito doblada, el que esté... Y se avientan media hora escogiendo cada uno de los cómics que se van a llevar. Aparte un abuso que me dan ganas de bofetearlos, nada más porque su cara llena de barros me da mucho asco, siento que pueden reventar. No lo hago. Ah, porque no te vale que agarren todo el bonche y no te dejan ni uno. O sea, no. Me dan ganas de, aparte con sus dedos seguramente grasientes igual que su rostro. Ya me da mucho asco. No, y me dejan mi cómic, ya no es near me, güey. Sí. No, güey. Y al rato vas a llegar con tus guantes de látex, güey. A ver si, ay, ¿se no es near me? Si vemos todavía semejantes imbéciles, no me sorprendería que yo, ay, quiero todos y que no esté maltratado y que quiero, bla, bla, bla. Sí, no es probable cuando ves uno madreado y sí, lo quitas, ¿no? Pues eso, oye, que venga, por lo menos me gusta madrearlo yo. Mira, yo no estoy en contra de la gente completista, ¿ok? Sí, todos los geeks tendemos a ser anales retentivos y obsesivos compulsivos. Lo que no estoy de acuerdo es la estupidez en la que caen y decir, ¿sabes qué? Tus $3.99 que vendrían siendo $60, entonces... No, vale 56. 56 pesos. Aprox, ¿no? O sea, sí. Dependiendo de cómo manejen la tienda el cómic. El cómic, exactamente, sí. Y, ojo, eso sí, me cae gordo que alguien lo haga, pero si te lo envían, poca madre, mente, ahora sí, con una calidad near mint. Sí. Qué chido, como los manda vos por, ¿eh? Pero definitivamente... Sí, pero definitivamente lo más chido de todo esto es... Te están dando la oportunidad de que no van a especular con las portadas. Ajá. No es, insisto, no es un número especial, no es de que del número 23.2 de Batman o del 23.4 de Batman, whatever, va a haber 15. Ajá. Entonces, con eso te la dejo caer. Es un tiraje normal de cómics, no es nada espectacular. Sí, muy ajá. Importante, neta, las solicitaciones, háganlo con antelación. Bueno, estos envíos, miren, personajes, okay. Validen creativos, claro. Uh-huh. O sea, no crean que los cuatro números de Batman los va a escribir Snyder, no, escribe uno, escribe uh-huh. Específicamente el del Riddler, tenemos varios escritores, iban a estar escribiendo tanto Tomasi, como Higgins, como Favok, como Tinion, no, Favok dibuja. Sí, Favok dibuja chido. Y Layman también va a estar escribiendo. Tomasi. Uh-huh. O sea, sí van a estar escribiendo, pero... elijan porque no van a ser todos los títulos que salen en el mes, ¿no? Exactamente, Jeff Jones no va a escribir los cuatro del Justice League. No, no los va a escribir. ¿Cómo se llama el de Flash? No va a escribir los cuatro. Manapool no va a escribir los cuatro. Ni los va a dibujar los cuatro. No, ajá. Yo creo que se concentrará seguramente en el del Reverse Flash, que es la historia que ahorita está arrancando. ¿No? Exactamente. Entonces, en serio, tres segundos, tres dedos de inteligencia y... Ajá. para eso salen dos antes, las dos meses para que no se, para eso, sobre todo para, no se quejen después, ¿no? Si no les gustó la historia, pues sí, ya quéjense, pero si es de, ay, es que no lo escribió tal, ay. Sí, o sea, si van netamente por el es creativo. Es una basura, pues sí, si ya sí, sabías. O sea, sí, no, más bien lo van a decir si no se enteran quién carajos lo escribe, ¿no? Que ojo, esto tampoco implica, y ahí es no donde... quita que Armando se vaya a comprar los 16. Exactamente, sí, eso lo va a hacer, me queda muy claro. Ajá. El Green Arrow, el Green Lantern, no, Green Lantern, ¿quién se va? ¿Quién compra Green Lantern? No, yo también sé. ¿Tú estás llevando Green Lantern? Estoy viendo, acabo de comprar el de Venditti, vamos a ver si vale la pena seguirlo llevando. Pues pinta, ¿eh? De entrada Venditti ya dijo, ¿saben qué? Ya sé que cualquier cosa que venga después de de los 10 años de Siniestro que me aventé, pues lo van a comparar, ¿no? Entonces, mejor hago una cosa totalmente diferente. Ajá. Sí, claro. Ajá. Entonces, pues para sacarlo por ahí, ¿no? Que haga algo distinto. Exactamente. Entonces, a eso es a lo que me refiero, con la cuestión del completismo, ¿no? Que sabes que igual la historia que escribe Snyder es un patinón y a mí no me late, o la de Layman en Detective, no, si o la de... Clayface, y si no es está escrita por Snyder... Dense cuenta que van a pedir menos, carajo. Exactamente. Entonces, pues, ante la acción. Y estoy casi seguro que DC México, no sé si ya haya anunciado ahí, si no he checado el Twitter. No, hasta ahí ya son... Pero casi seguro va a sacarlo en el ómnibus. También. Ellos seguramente vayan a hacerlo por ese lado, ¿no? Sí. Sí, es probable que lo saquen. Creo que sería complicado a lo mejor sacar... De otra manera, ¿no? Sí, hacerlo de otra manera. O harán títulos selectos. Sí. Sí. Pues seguramente varios van a salir en la edición de Televisa. Que pues van a ser los más, o sea, los títulos que para Televisa México. Yo creo que puede ir por ómnibus o a lo mejor en varios tomos, pero creo que por ese lado va a ser accesible para los que lo busquen en español, ¿no? Ahora, también es importante ver cuáles, qué títulos hacen un interlock, ¿no? O sea, si todos van a llevar... tienen algo que ver entre ellos para darle continuidad al no es, a eso a lo que voy, no, o sea, no ahí la historia per se como tal es o alguna historia que busquen de interesante del villano, o habrá algunas que no, sí pero tengan, está la serie central de Forever Evil, ¿no? Y posiblemente haya one shots que sí tengan que ver, como el del Lex Luthor posiblemente. Sí, claro. Creo que el del Riddler estará ligado hacia Zero Year. Más bien. Creo que el de Manapool, del Reverse Flash, irá dirigido hacia el arco que está haciendo. Esos sí están leyendo eso, obviamente lean esos. Exacto, el de Green Lantern de Relic creo que estará ligado, el de Green Arrow de... con Vértigo estará ligado, pero no creo que todos. No, sí. No, eso es un hecho, y ahí se ven los escritores que no son los titulares de la serie, o por lo menos coescritores de backups. Ahora, otra cosa también importante es ver qué títulos están, o sea, cuáles son los títulos regulares que ustedes llevan. Ajá. Y también digo, no es, ay, voy a comprar, por ejemplo, a mí uno de los 20,000, respeto mucho a Superman, sí, tengo como que todo el background. No como otros que se quejan de que, ay, es que los escritores de la peli no entendían el personaje. No, güey. O sea, más o menos hay un background. Y no me quejo de, ay, es que es spandex y yo no lo leo porque es muy mainstream. Pero el punto de todo eso es, a mí Superman, como para coleccionarlo, no me interesa. Ajá. Entonces, obviamente, me queda muy claro que sí, ay, qué chido se ve Bizarro, ay, qué chido se ve Doomsday, ay, qué chido se ve Luis Lane en tanga, for all I care. Bueno, no sé si sale Luis en tanga, ah, pero no, que si la compro. Adam sí la compro, güey. Se me hace gorda y babosa. Pero bueno, el punto de todo esto es que... ¡El gas! Soy un poeta contemporáneo, güey. Pero, está patita de perro. Sí, no, y aparte está metido en Inquisidor, sí, no, con respeto. El gran Inquisidor, sí, el gran Inquisidor. Pero, no lo voy a llevar, güey. Por ejemplo, lo que hemos dicho de Flash. Para mí, Flash sigue siendo the fastest man alive in the comic, in the slowest comic ever written, whatever. Ahorita ya por la hora, perdón, que estamos grabando, se me va todo. No, pero es la edad, güey. Sí, también. Déjame en paz, escuincle. Yo recuerdo que hace muchos años, en un pantano, entonces tampoco tendría mucho caso, como lo estaban diciendo. Sí, busquen personajes que les gustan, villanos que les gustan. De los cómics que se están llevando. Que les gustan. Exactamente. Y vayan por la serie. Pero ya creo que compren la miniserie central de Forever Evil. Exactamente. Vamos, las compañías de cómics lo han hecho 20,000 veces. Ya sabemos cómo funcionan estos eventos. Ahora, no es el primer evento masivo de DC Comics en todo el universo. Uh-huh. En el New 52. Sí, es el primero, ¿no? Porque viene De Trinity War no es de no, todo es, el universo. Justice League, Justice League, sí. ¿No? Es Justice League Dark, Justice League of America y Justice League. Que pinta muy chido y analizaremos ese, cómo vaya saliendo cuando tengamos carnita. Exactamente, ya toda la referencia necesaria para no andar diciendo que hay siete martillos de colores. Pero está chido. A mí se me hace una iniciativa interesante por parte de ese, ya dejando un poquito lo que vienen siendo todos los títulos. Ajá. Se me hace una iniciativa interesante por parte de ese el darle significancia a la fecha, ¿no? Septiembre. Septiembre es mes de. Y otra cosa. Del 9-11. También, sí, de hecho. Pero. Te quedaste pensando, ¿verdad? Dijiste. El 9 es el mes. No, me estaba acordando que un día antes yo estaba parado en una de las Torres Gemelas. Pero, no, de hecho una semana antes. Pero el punto de todo esto es que la trascendencia, ¿no sabes qué? Vamos a estar constantemente, o vamos a tratar de ser significativo el aniversario. Sí, está bien, de me gusta la idea que busquen alguna fecha para hacer algo. El año pasado los números ceros fueron buena idea, creo que fueron un poco intrusivos. Este es un poco más intrusivo, sí. Pero hay que ver cómo está el evento. Pero al final los villanos siempre tienen jales. También no olvidemos Marvel su... Y aparte en la editorial... Da también el control de los villanos, ¿no? Sobre el universo. Entonces siempre los villanos, y en particular DC Comics tiene un buen roster de villanos, ¿sí? ¿No? Mira, te lo voy a poner de esa manera. Marvel, ¿qué tanta importancia le da a los villanos que nada más el 80% de los Avengers son exvillanos, güey? Claro. Sí, claro. Y si más que ahí, si no, me estoy yendo abajo y muy hasta más hay, ¿no? Tu comentario, ¿eh? Entonces digo, ¿qué más spotlight le puede, qué tanta importancia puede tener un villano? Pues ve a Hawkeye nada más. Y miren lo que siempre hemos hablado, la importancia, el peso del héroe viene... por los villanos a los que se enfrenta. Evidentemente el nivel de popularidad de Batman en buena medida va de la mano con sus villanos. Sí. Es al final el que tiene villanos más reconocidos. Y si vemos al otro superhéroe con igual popularidad, es el Hombre Araña. ¿Por qué? Porque tiene también muchísimos villanos. Entonces siempre va ligado el peso y la popularidad de un héroe hacia los villanos a los que se... Ya, fíjate, curiosamente, un personaje muy importante como Superman, ese ha sido, como lo hemos comentado en mil cantidad de ocasiones, el problema más grande de Superman no es Kal-El per se, es la chafez o la poca cantidad de villanos interesantes que tiene. Que por eso me parece bien el que quieran retomar lo que decíamos, un concepto interesante como es el Cyborg Superman, que termina siendo un villano interesante. Que no salga Zod. O sea, volvemos a lo mismo. Ahora, aquí hay el último kryptoniano combatiendo por lo kryptoniano. No, pero Zod no olvidemos que es el clásico. O sea, el villano. Y él es el nuevo que se despierta cuando está destruido todo y viene a clamar venganza. Y bueno. Ese es uno de los grandes problemas de Superman. Ahora, ahorita que mencionas al Cyborg Superman, es algo que me llama mucho la atención. Lo que siempre hemos comentado, algo que no tuvo ni soft reboot, ni nada por el estilo, fue Green Lantern. Y recordemos que en todo lo que fue el Sinestro Corps Wars, uno de los Cyborg era de los chonchos, ¿no? De los que estaban ahí. Esto fue tan importante hasta en la crisis. Sí. En el Final Crisis. Sí. Entonces... ¿Qué Cyborg viene? O sea, borraron toda la historia. Recordemos que Henshaw... Solo uno con un mejor origen. Es medio chafa el de Henshaw. Ajá. Sí, por volarse el de los cuatro fantásticos. Y no digo que realmente el peso de también del Cyborg Superman es por el look es muy bueno, ¿no? La brutal, imagen es brutal. Extraordinaria. Y aparte era... De muchos era el favorito para hacer mi era el favorito, el Reign of the Superman, mi Superman favorito. Yo el que descarté en Vegas, neta, es al políticamente correcto, lo descarté primero. Sí, claro. Sí, luego descarté al niño, sí. Dije, no mameyes, y dije, solo está el Man of Tomorrow y el Eradicator. Eradicator y esto, ¿no? Ajá. y que curiosamente pues salió ninguno de los dos. Ninguno de ellos, ¿no? Ninguno de ninguno, güey. Que el Eradicator bullshit. Que era como un Superman Terminatoresco, porque era como Terminator. Ese era todo el concepto, ese era lo bonito de esto, ¿no? Y visualmente es muy bueno. Terminator 2 estaba por ahí en esos entonces, ¿no? Y curiosamente muy bueno el look de personaje. Muy bueno. La portada, me acuerdo, con la que sale con la bandera. Con la bandera rota, quemada, genial. Fondo blanco. Y curiosamente, el Eradicator es el que más tiene que ver en el regreso de Superman. Sí, que lo revive. Exactamente, bueno, pues, sí, la obligación del Eradicator era mantener, preservar la vida criptónica. Y era de los peores escritos, la neta. Sí, de los dos pacientes que le pusieron a Guy Gardner cuando traía el Power Ring de Sinestro. Así como que, puta, pues, ¿qué tanta historia puede sacar si sale el estúpido Redneck de ese chafa? Y ya no era ni siquiera Green Lantern. Pero a lo que voy es, ¿qué tanto podría o debe mantener, o si lo va a hacer? Yo creo que eso es algo interesante por ver. Como dices, ay, es que el origen de Henshaw se borra con todo lo de Superman, porque Superman sí es un origen totalmente diferente. ¿De dónde sale entonces Henshaw? Vamos a ver. Eso es lo chido, ¿no? Está chido. Es bizarro, hay que ver de dónde sale ahora esta nueva quizás. Dios quiera que no traiga su planeta cuadrado. Porque no, digamos que viene traiga, el planeta bizarro. Ay, es que yo quedé con muy mal sabor de la historia que hizo Donner. Del planeta cuadrado. No olvidemos, el de John Byrne es muy bueno. Sí. Que es el clon imperfecto de Superman, ¿no? Que es una gran historia y es una gran reinvención del personaje. De bizarro. Sí, sí, sí. Hay que ver ahora en este nuevo 52 qué es. ¿De dónde sale? Porque de entrada el look no es... Que es lo que estaba comentando Rick cuando vimos la portada, es de que, güey, ¿este de dónde sale o qué? Como mencionamos, de entrada trae el traje de Bruce Springsteen, ¿no? Ajá, el Superman Springsteen. Y la cara, el rostro no es la propia. No me vayan a salir que es el con él, de cierta manera. No lo dudaría, ¿eh? No, porque en los títulos de... Con él, el que es mutado con los genes de Luthor y también el DNA de esto, o sea, Superboy, pero en versión bizarra. No, porque puede ir por ahí, ¿eh? En los Titanes, Superboy está en Titans, en Teen Titans. Y los villanos de Teen Titans son Deathstroke y son Trigon the Terrible. Que the Terrible ya no tiene así como que... los cuernos de Deer eran así como... Por eso, the Terrible Looking. Sí, the fucking... Sí, eso. Lo que él dijo. Pero, pero bueno... A mí hay algo, por ejemplo, que me atrae mucho. Fíjate, ya pensando el de Venditti, se me hace muy interesante. Porque simplemente yo he hablado del cansancio de las ideas de Geoff Johns en todo el aspecto del Rainbow. Los Power Rangers. Entonces, ver un nuevo personaje. Sí, Relic suena interesante. Y que si está bien fundamentado, puede ayudar mucho a la franquicia. Yo creo que de eso depende mucho el futuro de la franquicia de Green Lantern. Green Lantern, claro. A mí lo que me llama la atención es de que por lo menos ya el escritor de Green Lantern no se va a esforzar y a empeñar en demostrar que el Green Lantern chido era tal Sinestro. Que a eso fue lo que se dedicó 10 años de Jeff. Es decir, sí, Hal Jordan es chido, Kal Reiner anda por allá, Garner también, y el negro, pues ni pues quien lo pele. Uno de los personajes que desarrolla extraordinariamente Jeff Jones es precisamente Sinestro, ¿no? Sí. Entonces, a eso se dedicó 10 años, güey. Grandes villanos, y aparte le da... reconoce perfectamente, no como un villano ñacañaca, era un villano que era un héroe, era... el gran Green Lantern. Sí, claro, un poco mal enfocado. Exacto. Era Hitler, güey. No, ese, vamos, reconoce ese background del personaje que muchas veces... Y curiosamente es el que sacrifica, ¿no? todo abandono de los Corps por salvar. Y que le da la otra gran vez frase. Güey, la gran frase. No era tan malo. No. La gran frase al cierre del run de Geoff Johns, ¿no? El de alguna vez fuimos amigos... La tragedia es que siempre lo hemos sido. Y lo seguiremos siendo. ¿No? Uh-huh. Que es una gran... Cuando este diálogo con Hal Jordan. Entonces, Sí, te digo, yo estoy con... Y que evidentemente era de esperarse que merecía uno de los... Vamos, es uno de los villanos principales actualmente del universo DC. Aparte, ¿no? Yo la verdad ligo mucho la Legión del Mal con todo esto. Sí, claro. Sí. Entonces, neta, es parte fundamental. Nos salvamos del Toyman. No, y nos salvamos de Jay Kanta. Giganta no se me hace un mal personaje. No, pero vaya, no salió. Ah, sí, no, me queda claro. Bueno, Toyman sí, sí, pero Toyman... Toyman bien escrito estaría muy chingón. Pero no es el Toyman, ojo, el Toyman que aparece en Challenge of the Super Friends no es el Toyman que salía en los cómics. Porque el Toyman, que era más así como un Puppet Master, algo así por el estilo, era el de los cómics. Y el de la serie, el de la caricatura, es como era un Arlequín, güey. Por eso, ¿te acuerdas de Zoltan? El de Mazinger Z. Sí. De cierta manera, sí, era un títere. Sí, algo así parecido. Entonces, padre rediseño que lo toma Alex Ross para su Justice, precisamente. Pero ese sí lo hace chido. Lo hace muy bien a ese Toyman, ¿no? Porque es la legión, precisamente lo que decía Alex Ross, era su homenaje a Challenge of the Super Friends. Sans, Firestorm y Cyborg. Exacto. Uh-huh. No, y con ahora con Green Arrow, con Shazam, o uh-huh. Captain Marvel. Con Hawkman. Aunque sí llegaran a aparecer ahí en el Challenge. Sí, en el Challenge sí salían. Que pero ya en Challenge salían también un poco lo que era el Inen Shock. Bueno, el jefe Apache era porque El Dorado. Porque duró muchos años la caricatura, ¿eh? Es lo que pasa es que es Super Friends, The Challenge of the Super Friends, Super Friends Forever y BFF Forever y todo Super. Son 5 o 6 temporadas, algo así, pues, ¿no? Como 7 temporadas más o menos. Y la última. Empezaron con Wendy and Marvin y Wonder Dog. Fue antes que... Fueron los primeros. La primera temporada de Wendy y Marvin. Mierda. No, porque era muy Kid Oriented, güey. Era muy chido. Bueno, ¿cuándo fue Adult Oriented, güey? No, pero hay mucha gente que dice, ay, güey, es que Wendy y Marvin eran así como que... Y su mejor época es precisamente la de ya como Superpowers, incluso... refinan un poco más el dibujo del diseño original que era de Alex Toth, el de todos los personajes, pero refinan un poco más. Hay un momento en el que la tratan de ser así como que más internacional el asunto, que es cuando, y políticamente correcta, que es cuando entra precisamente el jefe Apache para representar un nativo americano, Vulcan. Black Vulcan, que no tenían los derechos de Yo, Black Lightning Man, sí. Y crean a Black Vulcan. Es correcto, para quien no sepa, por eso se crea Black Vulcan. Sí, exactamente. De hecho, Black Vulcan no salió en los cómics hasta nunca. Hace poquito, ¿no? Creo que ya. No. Me acuerdo si ya salió. Creo que no, nunca ha salido en los cómics. No, Black Vulcan, sí. No. Yo nunca he ubicado a Jeff Apache, que creo no, que sí, estaba en... pero son recientes, ¿eh? Que... Pero es Manatú Raven, que creo que grita, es otro boleto. Pero sí grita Inenchok. Sí, es como el homenaje a... Y Samurai también yo nunca lo vi. No, a Samurai tampoco. El Dorado tampoco. Era como Mexa. Que sí, Mexa peruano. Después hay que hablar si hay un personaje bueno mexicano o latino. Hay buenos latinos. El Diablo. Más brasileños están mejor hechos que los otros. Fire and Ice. No, Roberto Da Costa o esos están no, mejores. Pero sí, esos no, pero están mejores. Toya es un personaje latino, pero no sé de qué. Montoya. No, vale, Harlem, ¿no? Es como tipo Harlem, ¿no? ¿Quién? Es de nicaragüense, algo así, ¿no? ¿Cuál Montoya? René Montoya. No, es Mexa. Madre de Dios. Madre de Dios, René Montoya es Mexa. Bonita Juárez, que una, todo el mundo se quería... Un clasicazo. Todos los Avengers se querían tirar a... Era la apuesta a ver quién se tiraba a Bonita Juárez, ¿verdad? Pero le salió mocha, cabrón. Sí, no. Estaba, ¿qué otra? Yolanda Montes, que fue la segunda... Yolanda Montes es de Wildcat. ¿No? Exactamente, el Wildcat 2. Que muere en Justice Society. Exactamente. ¿Qué otro personaje latino...? Paco Ramone, que es cool, de whatever, o sea, ¿quién carajo? ¿En qué disléxico cerebro le cabe a alguien decir que Paco Ramone is cool? ¡No, güey! ¡No, Vibe! No me importa quién escriba, es malo. Que me parece una buena decisión de Grant Morrison que Aztec no lo hace un mexa, latino. No, de hecho... En términos generales, no. Simplemente toma, porque sí venía el pedo aquí a Aztecoide, sí. Pero no es en el personaje latino. Jaime Reyes. Jaime Reyes, sí. Ese quizá ya está más, está más estructurado por lo menos. Sí. Me acordé también de un Miguel O'Hara es México-Irlandés. Norteamericano. Pero su mamá es mexicana, y es mexicana. ¡Mírala! Era del Día de Muertos. Exactamente. De ahí saca su traje de Spider-Man. Exactamente. Muy bueno, ¿eh? Ajá. Y era esta idea de Peter David de presentar ya una sociedad mucho más diversa étnicamente. ¡Claro! regresa ese, bueno, yo espero ansiosamente el regreso de Miguel O'Hara. Que ya lo cantaron. O'Hara, ¿eh? De Peter Davis. Uh-huh. Pero dijo, no es la reinvención esa chafa que hicieron, es el de Peter Davis. Qué chido. Para Superior Spider-Man. Qué chido, güey. Pero sí, no, fíjate que sería interesante. Y bueno, retomando lo que eran los de los personajes de Super Friends, ya en la última temporada, ya quitando esa mezcla étnica, etcétera, así rara, en la última temporada es cuando salen Firestorm. No, eso es en la penúltima temporada, porque después salen. La última temporada fue la de. En la que ya se llamaba Superpowers. Ah, ok. Sí, Challenge es. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Y es cuando ya no es el diseño de Alex Toth, ya los incluso los refinan un poco más el, el dibujo, y todavía salen en esas tanto Firestorm como Cyborg. Uh-huh. Y sigue siendo el villano principal Darkseid. Cierto, sí, es cierto. Que Darkseid aparece también desde la temporada anterior. Desde Challenge. Challenge es cuando era. Era netamente buenos contra malos. Era la Legión del Mal, Legion of Doom. Exactamente. Contra los Super Friends. Okay. ¿No? Es el challenge, ¿no? Es el challenge. Y ahí eran los enemigos, digamos, fijos, por así decirlo. Y todos los capítulos se trataba de que estaban en sucesión Legion of Doom diciendo, bueno, hoy qué vamos a hacer para tratar de dominar el mundo. Sí, ¿no? Pinky. Conquistar el mundo. Brainiac quiere pantalones. ¿No? Tenía shorts, ¿no? Y bermudas con tirantes. Era verde. Con la playera rosa. Los shorts blancos. Eran blancos. Con las botas hasta las rodillas. Bueno, güey, pero blancas. Lo que pasa es que tú no tienes el fashion sense de Cristóno, güey. Exacto. Sí, no, me queda claro. No manches. Más jodido, güey. No tienes lo que es chic en el espacio ahorita. Malditos coluanos, güey. Su moda me perturba. Son tan lógicos esos güeyes. Muy, muy definido algunos villanos de ciertos héroes, porque curiosamente de Batman no utilizan ni al Guasón, ni al Acertijo. Es el Riddler, ¿no? Bueno, ¿no? Es el Scarecrow. El Riddler sale en un par de episodios, pero de las primeras temporadas. Sí llega a salir, pero no es el miembro de la Legión del Mal. El villano de Batman de la Legión del Mal es Scarecrow. Es Scarecrow, claro. Tu nombre original es Eddie Nash. Eddie Nash, es correcto. Sí, es cierto. Eddie Nash. Y se lo cambia por... Edward Nygma. Eddie Nashton se lo cambia por Edward Nygma, que es un sinónimo. Enigma. Enigma, exactamente. Es un sinónimo, es un alias que él crea para... Para Riddler. Él trabajaba... En una empresa de... O sea, siempre fue muy vivo para... Para los acertijos. No me digas que es el estúpido que hizo el maratón. Probablemente. Era como prankster, ¿no? Una cosa así por el estilo. No, era... Era tan inteligente para crear esta clase de puzzles y riddles y todo esto, que por eso termina convirtiéndose en The Riddler. Que ahora, ese no es el mejor origen, el de Eddie Nashton. El mejor es el que escribe, en mi opinión, Chuck Dixon, para un anual de Detective Comics. Year One, que ¿no? Es un extraordinario. Tiene que te presenta que claramente The Riddler está loco. Sí. O sea, no es nada más... Un gimmick. Porque hubo un momento en el que no olvidemos que originalmente en Arkham estaban Harvey Dent, estaba Two-Face y The Joker. Ajá. Y ya hubo un momento en el que todos los enemigos de Batman... Que tiene que ser Sax, o sea, nomás. Ah, sí, o sea, y es un asesino serial, o sea. Exacto, tienen que estar... Eso tiene que estar con Aníbal Lecter, güey. Exacto. Sí, es para todos, pero él justifica perfectamente la demencia del acertijo. Es en el Year One, ¿no? En la serie de anuales de Year One. De anuales de Year One. Es muy bueno el que él hace de... lo escribe Chuck Dixon de Lazartijo. Uh-huh. Y bueno, vamos a terminar el programa con nuestras recomendaciones, carnalito. Tenemos una recomendación en común, carnalito y yo, que nos han recomendado. Está interesante. Estoy de acuerdo. Revísenla, échenle un ojo. Me parece que están agotados los números en inglés, pero están saliendo. Yo acabo hoy de ver los dos primeros números, el 1 y el 2. O sea, y Osport seguro lo trae. Sí. Entonces, pídanlo a Osport. Porque es precisamente la miniserie que está saliendo del videojuego de Injustice. Injustice, vaya, que está apareciendo tanto a personas que leen cómics como a los que juegan videojuegos, les ha traído mucho la historia Es una historia alterna y con twists muy, muy interesantes. Perdón por el pequeño spoiler que me voy a aventar con respecto a Injustice, pero que de repente llegue Damian, le aviente un bastonazo a Dick... Y lo mate. es peor el twist que vemos de en Superman. El twist de Superman que hay. Con Luisa. Y va justificando brutal el enfrentamiento al final entre... Por lo menos, es Batman y Superman, por lo menos, ¿no? La tierra alterna se me hace bien planteada. Exacto. Y no sacada de la manga. Por es lo menos hay una justificación de los héroes, de tal vez en su concepción. Y si quieres Shock Value, ahí lo vas a tener. Okay. Con una tierra alterna. Y me parece interesante, y aparte darle una historia a un concepto, pues francamente cool, un videojuego de peleas entre personajes de DC. Que eso, ¿no? Es bueno, güey, porque entonces, neta, el de Mortal Kombat contra DC Universe, el juego dicen que está muy chido, ya sé el que juego, yo no soy gamer. Yo creo que es padre, ¿no? Yo creo que no supera al Marvel Capcom. Tal vez no. También es chidísimo. Sí, claro, es que todas estas ideas son muy buenas. No olvidemos que el juego de Injustice es diseñado por la gente, los de Mortal Kombat. Ellos son precisamente los que hacen todo el diseño. Tiene rediseños muy radicales de algunos personajes, pero es interesante. Es para el videojuego. Son es una tierra alterna. No se claven en la textura, ¿no? Es un videojuego de peleas entre superhéroes. Perfecto, qué mejor, ¿no? Está bueno. Ahorita que estamos recomendando madrazos, es eso. Exacto. Sí, exactamente. Un día de estos veremos algún videojuego, espero yo, de Marvel contra DC. Esa sería la neta. ¡Oy! ¡Oh, sí! Dios te oiga. Ese será, ojalá algún día lo vemos. Estaría muy fregón. Irlanda, sí lo esperamos, los fans. Exacto. Curiosamente, también yo creo que traemos otra recomendación que vimos por ahí, una joyita que viene por ahí. Esperemos que la saquen también. Primero que sea bueno. Y la otra es que sea realmente lo que esperamos, la versión de Batman del 66, ¿o cuál es? Sí, de la serie, ¿no? La serie de televisión, ese cómic que lo escribe Jeff Parker, quienes no sepan, vaya que es buen escritor, muy competente, muy le da el saborcito ese antiguo. Él hace una muy buena serie de Agents of Atlas, que en la neta también se pueden por ahí conseguirse un trade de ese, es brutal. También hace varias cosas muy interesantes Jeff Parker. Ya después haremos un programita, pero bueno. Las portadas son de Mike Allred. Exactamente. Las portadas están espectaculares de Mike Allred. Entonces, yo espero que sea un cómic muy divertido, vale la pena. Pues de entrada. Y el Francesco Francavilla también ha sacado ahí unos portadas también. Que muy pegonas, qué chido dibujo. Francavilla, qué chido dibujo. Que Francavilla ama Marvel hacer qué título, güey. Lo acaban de anunciar hace poco en Marvel haciendo. ¿Cómo fue el título? Francesco Francavilla está haciendo Hawkeye. Sí. Ahorita está haciendo los fields de Aja. Uh-huh. Él está haciendo los números. Él está haciendo los fields. O sea, cuando descansa Aja, entra el chiste en el Hawkeye. Es de la rotación de equipos que ya se tomó Marvel inteligentemente, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces yo creo que es muy inteligente darle porque Francavilla es. O Francavilla. Es español, ¿no? Sí. Es Francavilla. Sí. Entonces realmente es muy, muy, muy interesante, ¿no? Su arte. Bueno. Y yo, para terminar, les recomiendo, uno de entrada, vayan a ver Pacific Rim. ¿De acuerdo? Sí, déjenle el varo a Toro para que siga haciendo cosas de presupuesto que la neta sí también la sabe hacer. Lo que sí les voy a decir es, si ustedes van a ver una película en donde salen robots gigantes peleándose contra monstruos y están esperando el mensaje trascendental de la vida y la iluminación perfecta, no vayan, güey. Es emputecedor, bola de cabrones pretenciosos. Perdón, patita de perro, pero es la única manera que tengo para insultar y expresar mi enojo ante este tipo de gente. Gran inquisidor, gran inquisidor. Es emputecedor que vayan a ver algo que está anunciado como monstruos contra robots. Y es que no encuentro la trascendencia de tu historia y tu justificación me parece liviana y chafa. Es supervivencia humana. Sí, o sea, dense un tiro, no vayan a verla, no me hagan empujar con tus comentarios. Ajá. Y no vean Sharktopus, entonces no, Sharktopus es la neta. Porque no es lo suyo. No. Ya la conseguiremos y la comentaremos, Sharktopus. Pero está muy chida Pacific Rim, es lo que te anuncian. Mechas contra monstruos, Mermation, Massacration, Decimation, excelente soundtrack, ajá, excelentes efectos especiales, es una gran película. Y la pueden ver, omítanse Grown Ups Again o whatever, esas basuras, omítanlas, ajá, y vayan. Neta, para el Canal 5, cuando uno se Palomero a las 12 de la noche. Prefiero echarme la de Cantinflas o de Tintán que están repitiendo en el 9. Prefiero agarrar un cómic y leerlo, voy a ver esas madres, sinceramente. Pero en serio, se van a divertir horrores horrores viendo Pacific Rim. Es una película realmente entretenida, que sí te tiene... El tiempo que dura se te va de volada. Es así que, güey. Está muy, muy, muy chida. Y con respecto a cómics del baúl de los recuerdos, les recomiendo mucho Thrill Killer 62. La semana antepasada les recomendé Thrill Killer. Y esta semana es Thrill Killer 62, que es la continuación. ¿La secuela? Es la secuela. Es igual el mismo equipo creativo, es Beretron y se me va el nombre del escritor. Ay, se los pongo en Twitter. No importa. Es muy, muy, muy chido. Porque en esta, en Thrill Killer, aparecen es Robin and Batgirl. Uh-huh. Ajá, y en Thrill Killer 62 ya salen Batman and Batgirl. Bueno, de hecho es Batgirl and Batman. Uh-huh. Yo la neta ahorita me acordé de uno. Qué bruto, ¿eh? También en el baúl de los recuerdos, lo mejor que he leído de... Me encantó el homenaje de Superman y Batman de John Byrne. Generations, ah, claro. ¿Uno, dos o la serie? La uno. La uno es muy buena. La uno es brutal. Uh-huh. Sí, tal cual, es brutal ese homenaje de las grandes, grandes historias. Sí. Exactamente. Y bueno, recuerden que todo lo que les acabamos de recomendar lo van a encontrar con la banda de Osport Comics. Sus cómics van a llegar en perfectas condiciones. Sí, si a ustedes no les gusta que el gordito de adelante les manosee sus cositas, sí, déjenlo en manos de profesionales. Exactamente, sí. Para cómics, es la tiendita de los comiqueros para geeks exigentes. Así de fácil. Y bueno, a nombre del buen Zico, Clarky, Dan Campos, allá en el Watchtower, Lightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchamos la semana que entra. Bueno, más bien nos escuchan la semana que entra. Y como diría el buen Zico, cuídémonos.